Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer con Mate, tu cebada semanal de videojuegos. Hola, ¿qué tal? Sí, sábados, 19 horas, arranca el programa de videojuegos por excelencia de la radio UTN 94.5. Mucho gamer, mucho vicio, mucha sapiencia, mucho mate. Y arrancamos. Comenzamos este programa con la voz de Jaffi, con la presentación esa que es más de la radio, pues lo pusimos y en algún momento tenemos que grabar nuevas secciones para poder agregar más curiosidades y notas de color. Y estoy viendo que esta luz roja me está haciendo ver más enfermo de lo normal. Hola gente, salúdense mientras yo arreglo la luz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chacho, yo soy parte de Gamer con Mate y me gustan mucho las caminatas en el en la playa. Porque se puede malinterpretar. Ojalá que Jaffi apareciera alguna vez para grabar alguna de estas cosas nuevas, ¿no? Sí, Jaffi, te extrañamos para que grabes cosas por nosotros y que subas el programa. Hola, Descartes, olé, sí, porque estaba pasando un tema de Escribiro Valle y de fondo versión acústica. Magic está en versión long. Sí, está reiniciando el Explorer porque tuvo un problema gracias a Windows. Por estas cosas es que la gente quiere que tengas Windows 11. Claro, y que seas el primero en decirnos si vale la pena. Nunca le das la pena, ¿verdad? Y tengo ganas de probarlo Windows 11. Tiene buena pinta, se ve que algunas, o sea, a nivel diseño es un 10. Sí. Es un vamos. Tiene para un buen Mac. Es que es lo que te vende, siempre te venden eso. O sea, no, Windows siempre te vende el 6. En diseño siempre Windows se queda atrás y últimamente viene ganando muy fuerte. Y en cuanto a otros servicios y el Machine Learning que tiene implementado, que está buenísimo. Para mí Magic quiere otros servicios. Claro, sí. Quiere que venga que... Phil Spencer y le toque las petillas. Bien. Hola Magic, gracias por estar. Cosa de fondo de qué es, de Iron Man, me imagino. Sí, de Iron Man. Iron Man, sí, mira. Ahí está. Es la Joy de Iron Man. ¿Cómo se llama? Jarvis. Y estamos Chacho con su fondo que es del programa pasado de Fallout. Pero no vamos a hablar de Fallout, vamos a hablar de. Tenemos de mucho Fallout. Contenido. Ah. Esta vez tampoco está Mariano y tampoco vamos a hablar del juego de la semana porque tenemos mucho contenido. Entre ellos tenemos a. El Nintendo Direct, que debería empezar cuanto antes porque hay mucho contenido que está bueno discutirlo. Cosas muy buenas, cosas discutibles y cosas malas, pero bueno, sería bueno que hagan todo eso en el trailer, me hubieran sorprendido más, pero bueno. Yo creo que esto lo vamos a hablar en un momento. Yo creo que justamente ellos dividen su E3 en diferentes. Es Nintendo. Es Nintendo. Este universo. Y si la primera vez que nos estás escuchando, porque nos escuchan por la 94.5 FM UTN todos los sábados a las 19 horas, o por facebook.com/gamercombate o twitch.tv/gamercombate, que en este momento estamos en vivo para que ustedes comenten y hagamos una cuestión así como de una mesa de debate, digamos, sobre las cosas que decimos, qué sé yo, y todo esto obviamente lo hacemos virtualmente con ustedes. Hoy iba a estar con nosotros también Ashlyn de la Vega, no pudo estar porque tuvo problemas con internet, así que si vuelve a internet, obviamente lo vamos a meter en cualquier momento, sí. Gracias por la conexión. Pero bueno, si es la primera vez que nos escuchan, este programa se trata de videojuegos, de tecnología y de servirle mate hervido a Monfus para que se enoje. Todos tratamos de traer un tema a la mesa, lo charlamos entre todos y hablamos de qué es lo que nos parece, no solo las personas que están viendo nuestras hermosas caras y nos están viendo en vivo, sino que también nos podés escribir en los vivos, tanto de Gamer con Mate, por Facebook o por Twitch. O incluso pueden meterse en gamercombate.com, donde pueden ver nuestras notas de opinión. Es como la cuestión así como más offline que tenemos para que ustedes cuando quieren se meten, ven otros los programas anteriores, las reviews que está haciendo Fran y Petro. Pueden meterse en otra parte re bonita que se llama gamercombate.com/donaciones, donde nos pueden dejar en modo de platita un apoyo para que nosotros podamos sortear videojuegos y alguna otra cosa. Cuando juntemos la suficiente. Descartes, tengo que contestarle a Descartes, porque está diciendo, reconozcan lo bueno de la Switch que es Skyrim. No, basta. No. La única cosa, pagame Skyrim para la Switch y tal vez lo streamé. pero si me lo pagas. Segundo, y acá dice Nintendo, otro Mario 60 dólares. No, ¿sabes qué no? No hubo otro Mario 60 dólares. Hay Mario Colón. Pero no hay otro Mario 60 dólares. Fue el Mario anterior. Bueno, ¿jugaría Skyrim en la Switch? No, tiene un par de cosas buenas en la Switch igual. Por el tema del comando de para jugar como mago está bueno. Para jugar en un avión, que es la de la propaganda, ¿la? Listo. No, pero si nunca jugaste Skyrim en 12 años, no jugaste Skyrim, y tenés para jugar en el avión. Hoy en día, a ver, recién salido te creo, pero hoy en día creo que el chiste de Skyrim es jugarlo modeado. Y creo que para eso PC es el mejor. Ojo, no lo digo como fan de PC, que lo soy. Gracias. Pero... No, soy un fan de PC con una Switch y la verdad que no lo jugaría en la Switch. Skyrim no tengo es muchos punto... juegos que no los jugaría en PC y los juego en la Switch, pero justo ese no lo jugaría. No, Skyrim no, para mí concuerdo totalmente. Bueno, vamos. Algo hermoso de este programa es que Monfus por alguna razón tiene sacado uno de los auriculares para escuchar no sé a quién, porque debe estar con nadie. No, pues es para regular mi voz. Y por si explota algo. No, me ha pasado es que si estoy acá... O me compro unos auriculares que no tapen tanto los oídos, porque no, si no es como que siento que estoy hablando poco y tengo que gritar y en verdad hablo, levanto mi voz. Y estoy hablando a un nivel normal de mi voz en este momento. Bueno, como justamente no me importa nada lo que estás diciendo, bien, vamos a escuchar el primer tema del día porque tenemos que meterle. Ok, voy. Vamos a escuchar a Toxic Eternity, que agarró un tema de Pokémon Black and White, que es uno de esos Pokémon que anuncian en los Nintendo Direct. Y vamos a escuchar Battle Elite 4, lo escuchamos y volvemos con todo lo que vemos en la Nintendo Direct. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Hace mucho que no ponía esta musiquilla de eventos, así que activos. Bien, no, descarte, voy a ignorar todos los comentarios que hagas Karin de ahora en adelante. No, pero no importa, yo lo voy a leer. Justamente dice que ahora podés genial jugar Skyrim desde el baño. Es que, y esto es remonfo, porque es por si se escuchan que abren la puerta, minimizar el reproductor que está viendo Beastars, la temporada 2, pero al revés, de último al primero. Lo peor de todo es que estoy contento porque va a ser la nueva temporada de Retsuko en diciembre, que también es bastante puro eso. Che, yo voy a hacer una propuesta y lo voy a hacer en este programa. Yo quiero que cae, que lo vamos a agarrar y lo vamos a dejar, pero pineado en algún momento, nombre de programa, no sé qué. Yo creo que Monfus haga un Finas Hierbas, que para nosotros es como un top, de juegos furros. No, es que no. ¿Has jugado alguno? Sí, ay, jugaste un montón desde Beast Wars. Desde Beast Wars Transformer, desde el otro, ah, el de la pelea, ¿cómo se llamaba? Pero, vos también. El Blood Roar. Hay un montón de juegos furros de Monfus. No sé, Banjo Kazooie es furro, Monfu, o sea. Ah, vamos a ver Banjo Kazooie hoy, así más. Bueno, le gustó descarte la conversación, así que descarte. Viste, así que cuando quieran. Españas de México. Si están de acuerdo, exacto, compartan. Yo les voy a pedir un solo favor a todos, y esto te lo digo antes de que Monfu empiece. Por favor, métanse en YouTube, que también subimos los programas. Denle suscribir y pongan la campanita, por favor, que necesitamos tener más suscriptores. Y por favor, la semana que viene y las otras dos semanas, encárguense del contenido de la radio, así yo me puedo poner a hacer los videos que tengo de enero. Bien. Algún día le vamos a construir la fursona a Monfu. La fursona. Ya me hacía el trajecito y todo. No puede el pensar. El chico que te va a agarrar haciendo el programa. El problema es que yo lo jugué emulado, nunca lo terminé. Conker's Bad Fur Day, que es un buen juego, de hecho. Y eso sí, es de grandes. Sí. A ver, pero hay juegos, yo sé que hay juegos furros que son controversialmente furros, ese es el problema. No los he jugado, sé que existen, que es diferente. Bien. Es como ese contenido de Deep Web que no quieres saber que existe, pero sabes que existe. Tenemos, bueno. Se fue de Nintendo Direct, que fue sorpresiva, es decir, se sabía que iba a haber, pero había una Nintendo Direct después de la 3, hubo una exclusivamente sobre el Pokémon, controversial un poco, pero contenido bien. Ha habido otra de Super Smash, va a haber una, que es la última, que bueno, ya pero del anuncio de Super Smash. ¿La última de qué? ¿Del año? De Super Smash. Y de Animal Crossing. Pero acá hicieron un compendio de todos los servicios habidos de poder haber de Nintendo. Yo me llevé dos sorpresas. Hay una principal que esas cosas que no te esperás que lo iban a hacer, porque era un juego totalmente bajo el radar, que a mí me encantaba, de hecho se considera muy de nicho, de Square Enix, que voy a hablar más adelante. Algo fue. Pero empezaron con el juego que ya se había anunciado, pero mostré un poco más, que para invierno de 2022, de Monster Hunter Rise Sunbreak. Yo algún día tengo que jugar a Monster Hunter. Es el problema, nunca he jugado a Monster Hunter. Magic lo ha jugado bastante, Naruto. Sí, el World. El World, que... Yo te sé que digo, me lo han recomendado mucho, pero a mí me suena a juego repetitivo, pero como a vos tenés un gusto parecido al mío, que no le gustan tanto los juegos repetitivos, tal vez me atraiga. Está bueno cuando llegás, sí, después del jefe final, sí se vuelve muy farmeo, muy chino farmer. Claro, eso que a mí... Es lo que le encanta a los chinos, los japoneses. Claro, pero es hasta que completás la historia y después como que continúa la historia, pero es como contenido adicional si estás muy manija. Entonces ahí sí, te meten mucho farmeo a propósito. Y una cosa, hablando de China, ya que tenemos la noticia, las 312 empresas de China van a adherir fervientemente a las políticas de videojuegos que hizo su gobierno. En otras palabras, lo estamos adhiriendo porque si no nos van a funear. Bueno, igual yo te hago una pregunta sobre el evento en general. Sí. Para, sobre el evento en general. ¿Cómo se enteran ustedes? Porque yo la verdad que no la vi y no me enteré. ¿Cómo se enteran ustedes de que existe, de que van a sacar una Nintendo Direct? Bien, porque estos tipos te dicen de un día para el otro, básicamente. No. A ver, te avisan de una semana, tal vez. Hay algunas que han avisado un mes. Hay habido esas que te avisan el mismo día, pero es raro. Yo, porque estoy siguiendo muchas cuentas de Twitter, uso Twitter, muchas cuentas de Twitter relacionadas a videojuegos y desarrollo. En Instagram sigo también. No sigo full zonas, sigo cuentas de videojuegos. Son la Nintendo Switch. Después de que pasó. El hecho de que hayas tenido que decir que no seguís Fursonas me hace pensar que sos muy seguidor de Fursonas. Sí. Me encanta. ¿Qué dice? Contra el comunismo. Ah, la que yo le había dicho un insulto porque está censurado. Pero no sé. Contento y pico. Y también, bueno, sigo en Facebook. A ver, yo uso todas las redes sociales y me entero y leo noticias todos los días de videojuegos, así que me entero. O tengo gente conocida y me pasa. Sí, sí, por eso. Yo estoy informado. Los lados. Bueno. Bien, después hemos tenido un gameplay que ya justo de cuenta hablábamos, estábamos tomando de gameplay nuevo que ya se sabía que va a salir en octubre 29, ahora nomás. Todos con fecha, eso es muy importante que anunciaron. Y próximas la mayoría. Sí. Octubre 29 sale el nuevo Mario Party que se llama Superstars. Tiene un modo cooperativo más divertido para el uso de la Switch que el anterior Mario Party. Me dijeron que es muy bueno. Yo me copé el único malo que salió, que lo tengo. El de Wii U. El de Wii U es malísimo. Así, el 8. 2 segundos. Pero lo demás es el peor Mario. Y yo me compré, el único original que tengo es ese. Después sacaron un juego que creo que, a ver, me llamó la atención cómo está planteado. Es un juego de cartas JRPG, así está definido, donde todo, sí, hasta las tiendas, los NPC que te aparecen, la exploración, todo está manejado con cartas. Cómo explorar el mapa, todo son cartas y se van revelando. Y está dirigido por Yoko Taro, que acá saludos a Julia, el conocido por Nier y Drakengard. Así que tiene ese contenido, hay un juego, medio filosófico de fondo. Hay un juego japonés que es así, con ese... pero de cartas, que es así, que vos vas revelando de a una, y a medida que vos vas avanzando, no llega a ser de rol, pero tiene muchas cosas así de estrategia y demás, que es muy parecido a cómo están puestas en el tablero las cosas, como estoy diciendo. Sí, a mí me gustó cómo está planteado, después investigué, se llama Voice of Cards de Island, de Ice Dragon Roar, en la isla del dragón que ruge. Sale en octubre 28 y ya hay una demo disponible. Eso es importante. Bueno. Me dio ganas de probarlo porque se ve interesante, porque además está Yoko Taro de fondo y no el tipo. Monfus te lo prueba todo. Sí. Sí, todavía no he probado igual el Pokémon Unite, lo tengo instalado en la Switch. Después, bueno, hablamos del disco, sí, escuché opiniones diversas de eso. Disco Elysium. Es otro modo más. Sí. Hablamos de peores Pokémon. Disco Elysium Final Cut para Switch, que salió el 12 de octubre, esto ya se había anunciado, pero dio la fecha, que sale en físico para el año que viene. Es un juego que me recontra recomendado para Steam. Algún día lo voy a jugar. Sí, creo que Fran le hizo la review, está la página, hecho. No me acuerdo. Fran o Petro, uno de los dos lo ha hecho. Pero hace bastante del original. Sí, juego, salió en PC. Acá Descartes dice, bueno, es que Gwent es un juego de cartas más competitivo. Este es un juego de cartas Y el Gwent, exacto, el Gwent es más parecido a lo que sería un juego de una batalla, o sea, vos simulás con ciertas cosas una batalla, más tipo Magic que otra cosa. En cambio, este otro directamente la exploración pasa por las cartas. Hasta las tiendas. Que te todo el Uruguay es todo de cartas. O sea, realmente es como mucho. Me gustó mucho. Después, bueno, agarraron un poco más de Heroes Warriors Age of Calamity, que era una nueva expansión. Este el mundo pasado que está hecho con los de Dynasty Warriors. Que me gusta porque lo pronunció muy mal. Es Hyrule Warriors, que es el juego muy como Dynasty Warriors basado en el mundo de Zelda. Para quien no lo conozca, de Breath of the Wild, lo que pasó antes de los eventos que inició Breath of the Wild. De Breath of the Wild 1. Yo jugué el demo, nada más, no he jugado el juego. Está bueno, pero es un juego que me pasa eso, que se vuelve repetitivo como todos los Dynasty Warriors. Pero yo sé que tiene una base de fans muy grande y ha pegado mucho. Hasta han hecho un mundo What If con algunas expansiones de lo que hubiera pasado antes si a Link no lo hubieran dormido y todo eso que pasó después de Breath of the Wild. Después, esto que estaba hablando del Super Smash, lo vamos a estar viendo en el fondo. En la última presentación no salió Sakurai, pero porque Sakurai básicamente lo tienen que dejar morir. Sakurai lo deben tener como en formol y lo deben sacar solo para eventos clave. Sí. Y vos lo ves que el chabón está así. El Disney. Sí. El Walt Disney de Nintendo, culado, lo descongela así. Por favor, che, dale un toquecito en el microondas. Así le da un toque de descongelar para que se vuelva y diga: ¡Nuevo Super Smash! Y se vuelve. Y Wata fue el que siempre lo movía para el tema de Super Smash. Tal vez él le dijeron que no y dijeron: mirá lo que pasa con. Y Wata falleció, así que mirá lo que pasa si no haces caso. Ay, por favor, señor Miyamoto, es que no me he descongelado bien. Bueno, después hablando que lo estamos viendo acá, es el Chocobo Grand Prix, básicamente es JP, que había un juego de Play 1, yo nunca lo jugué, de Chocobo Racing, basado en todas las mascotas de Square Enix, en los clásicos Final Fantasy. Es un Mario Kart de Chocobo, pero yo sé que tiene muchas fans el Chocobo Racing. Está muy bueno el Chocobo Racing nació a partir del minijuego que estaba en Final Fantasy VII. Claro. Claro. Y después como que estuvo muy la moda de partir de Mario Kart, y del el otro Donkey Kong Racing, de hacer como puedas un juego de karting, y después salió el de Crash, salieron un montón. Claro. Y bueno, y largaron el Chocobo. Podríamos hacer una historia un día de historia de los juegos Chocobo, de karting, porque hay una evolución de por qué es un juego de kartings. Sí, pero el Chocobo Racing obviamente tiene todos los personajes más Final Fantasy. Y probablemente. Uy, Mario Kart. Pueden hacerlo en plataforma. No le veo un factor diferenciador como el Diddy Kong. Es demasiado como Mario Kart. Los mapas, los power-ups. Sí, lo veo muy parecido. Y lo que me preocupa. El UI, lo que me preocupa y todo. Y lo que me preocupa de todo esto es que encima lo anunciaron una Nintendo Direct. O sea que muy probablemente solo salga para Nintendo. Entonces. Sí. Van a hacer un crossover con cosas de Nintendo y va a ser otro Mario Kart. Te puedo pedir un favor, chacho. Podés dejar de poner nombres de programas demasiado largos porque después nos jode para el SEO de la página. Y son muy largos. Bueno, entonces, Monfus Fursona. Listo. Bueno, pero ya hemos tenido. Bueno, la última, lo que decía de Sakurai, van a hacer la última presentación con el último DLC que van a explicar de Super Smash. Por lo menos es lo que anunció. Es el último DLC de Super Smash. De este Super Smash, por lo menos. A menos que plata. No sé, Sakurai ya un par de veces dijo como que ya se quiere retirar a la mierda. Va a ser el 5 de octubre. Después hablaron de otro que sorprendió mucho porque se ve lindo, me gustó lo que se vio. Es el perdón. ¿Qué? Antes de que pases, ¿y qué agrega el DLC? No, son personajes nuevos, mapas nuevos, música nueva. Siempre, no, los DLC son bastante copados los que agregan Super Smash. Bueno, por eso, pero. Son luchadores que siempre le agregan un factor diferenciador por el tema competitivo, aunque casi no le guste, de los juegos eSports. Sí, sí, ajá. A nadie le importa Super Smash. Anunciaron nuevo Kirby, que eso, es lo que está eso, pasando. Me gusta Super Mario. Bueno, eso me interesa. Kirby, el nuevo Kirby, que yo vi que a Magic le gustó y a mí también, porque Kirby es el perfecto juego para jugar con gente que no juega videojuegos, es tranquilo, es muy divertido, es muy llamativo y se disfruta. Es fácil, pero se disfruta. Así no es fácil de japa, sino que se disfruta. Y es el primer Kirby donde tiene una exploración 3D. A ver, ha habido Kirby 3D, pero siempre se ve de forma lateral o con la cámara fija. Nunca esto de exploración libre. Claro. Que después la verdad que lo vi, se ve bastante lindo. Siempre soy bastante fanático, bueno, súper fanático de Kirby, pero siempre me gustó mucho. Siempre lo piqueaba en Super Smash, Smash y jugué el de Game Boy Advance, que la verdad que me gustó bastante. Sí, o sea que en vez de furro como Monfu, vos serías un. Un chicle. Succionador. Comilón. Chicles, sí. Un chicle comilón. Un chicle comilón. Ahorita hay un nuevo programa que no me esté bardeando a mí. Bueno, dale. Soy un chicle comilón. No he hablado mucho de la base para el 2022. Se ven las mecánicas un par de. Lo que yo noté que, a ver, se usaba mucho, se nota el motor de Super Mario Bros. Odyssey. Se nota por el ambiente que está armado. Y es como. Que tiene que probar una ciudad oculta y hay como referencias como que es la ciudad donde vivían humanos. A ver, no se visa en la vida real, pero es como que tiene esos factores como pasada. Pero eso sí lo deben haber sacado del Odyssey. Viste que había como mundos donde realmente era como fotorrealista. Sí. Y otros que eran como, bueno, sí, más de Mario, más caricaturizado. Pero me parece que como le fue bien, intentaron, bueno, vamos a hacer algo así. Lo que yo no sé. Igual es bastante más caricaturístico. Más para niños también. Sí, sí. Siguiendo todo lo que hace Kirby, ¿no? Sí, sí, hermoso. No vi ningún de los villanos característicos de Kirby en la presentación, eso también, pero bueno. Después. Al rey de Dede. El rey de Dede. O Knight, ¿cómo se llama? Meta Knight. Después tenemos una directiva exclusiva de Animal Crossing que este año, el año pasado la pegó mucho, ayudó la pandemia. El juego Animal Crossing es Paco. Mucha gente que es fanática te dice que es Paco Animal Crossing. Pero preguntale a Fran, que está jugando mientras está haciendo el programa. Lo juega un montón. Juego para niños, no descarte, deja de. Vos jugás en calle nada más. Bien. El Animal Crossing va a tener una direct en octubre para contenido gratuito porque el año pasado pegó mucho la fama más con este crossover de publicidad que hizo con Doom. Y sí, yo nunca he jugado uno. Tengo miedo que sea Paco para mí. Después, bueno, hablaron de más de que así, acá hablaron de contenido exclusivo para el Mario Golf Super Rush, que los Mario Golf son divertidos y este me lo han recomendado mucho, particularmente de Switch. No me gustan los juegos de golf, pero a mí siempre me pintó. Me lo han recomendado por todos lados, a gente que no le gusta para nada el golf. Este y el Golf Story, que Golf Story es un juego indie, aparte. que me ha dicho que es muy bueno. Sí, yo recomendé uno que me gustó bastante, que está, pero no es para Nintendo, esa es la cuestión. Este es el Golfit, por ejemplo, me pareció bastante divertido. Sí, bueno, el Golfit también está bueno. Acá dice que lo dijo como cumplido, descártelo del juego para niños. Sí, pero es que cuando decís juego para niños, quiere decir que como un adulto no los podías disfrutar. El Kirby se disfruta totalmente. Bueno, acá sí. Rodrigo Aves sí. Te dice, te recomiendo Kena de Bridge of Spirits. Creo que está la review en la página de Game Combat. Déjame buscarlo. Revisar si ya la subieron o no. Sí, la estamos haciendo. Hablando de Walt Disney congelado, que hablamos más temprano, un juego que para mí fue como, ok, no sabía que existía. Anunció para Namco Bandai para este año el Disney Magical World 2 en Change Edition, que es una edición más linda de todo, y se ve horrible el juego, ¿no? A ver, lo han hecho, es un juego apurado que ni siquiera se nota que reciclaron el motor de Bandai Namco de los juegos de Naruto. Se ve como un juego de principio de Play 3, y vos usas un Mii que lo vas personalizando. Obviamente este sí es muy orientado para chicos, y vas explorando el mundo de Disney, que sale la princesa de Frozen, sale Pirata del Caribe, salen todas las cosas, medio como jugando con la exploración del parque de diversiones. Me recordó al juego que yo jugaba de Family, creo, sí. Magical Kingdom, pero no sé, yo lo recuerdo con mejor cariño, tal vez, no sé. Estamos viendo que es horrible. Yo cuando vi una carta, digo, van a meter a Mickey al Super Smash, pero se dijeron que mostró la carta de Super Smash como que Mickey lo agarraba y enviaba una carta. Entonces fue como, me tuneaste. Harvest Moon, bueno, justamente Animal Crossing y Harvest Moon son diferentes, pero tienen esa onda Paco que te genera. Después, otra cosa que yo digo, no, yo no sabía que iba a salir. ¿Se acuerdan el remake de Knights of the Old Republic que anunciaron? Sí. Bueno, mostraron la música, mostraron el logo de Knights of the Republic y después me mostraron el gameplay y dije, no, es el Knights of the Republic original, no es el remake ni el master. Lo van a vender. Ay, sí, está re duro, mirá. Y es como, vea, todo bien, sí, está buenísimo, pero no sé si es para presentarlo en una Nintendo Direct cuando acaban de anunciar que van a hacer el remake. O sea, está muy bueno porque el sistema de combate, la verdad que está bastante piola para hacer una acción o tipo por turnos, pero bueno, no sé. Y antes de ir a la tanda, que vamos a tener otros 15 minutos para terminar, total, tenemos tiempo para discutir. Va a ser el 12 de noviembre. Y otra cosa, que en Dying Light va a salir la versión original, el 1, va a salir este 19 de octubre con todas las expansiones. Y sale la versión Cloud, porque no se lo van a dar a Switch, la versión Cloud de Stay Human, el 2, va en febrero y va a tener una demo gratuita. ¿Qué es lo que sería la versión Cloud? La versión Cloud quiere decir que vos podés jugar ahí, pero jugás como esta forma de streaming que tienen otras consolas, que para mí tendría que estar como dentro del servicio de Nintendo. De última, pagando un poco más. Me parece estúpido tener que pagar un servicio aparte dentro del servicio de Nintendo. Pero te estoy diciendo para que lo explique, no para que... Es jugar sin que use la potencia de la consola, sino que use la potencia del servidor. Entonces puedes jugar juegos como el Cyberpunk en la Switch. Podrías. Sí. Sin que vos lo corras realmente nativamente en la misma Switch, sino que se conecta por internet a un servidor y a vos te está streameando lo que vos estás haciendo. Toma los mismos comandos. Sea Saturn, si es que se mostró la versión de juego de... Bueno, vamos a la tanda y volvemos en nada. Vamos a la tanda. Después, otro juego que yo no sabía que existía y que lo estuvieron hablando. Estamos hablando, hola gente, estamos hablando de la Nintendo Direct. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? A mí me llamó mucho la atención porque yo no esperaba, se parecía mucho al Octopath Traveler. De hecho, debe estar hecho por... tiene pinta, pero no sé. Parece que se estuvo haciendo una demo técnica, ahí lo puse en pantalla. Se llama Triangle Strategy, que es un juego de estrategia JRPG táctico con un valor muy fuerte en toma de las decisiones. Se ve muy lindo, yo no lo conocía, parece que han hecho muchos arreglos porque han hecho betas abiertas. Tiene como ese estilo muy... es 3D, pero con sprites, ¿no? Que se manejan en cuadrados. A mí me parece muy, muy, muy bonito, de hecho. Pero bueno, ahí está, perdón, es muy nostálgico también. Estoy viendo un poco más de los desarrolladores, la verdad que los juegos que tienen no los conocen. ¿No? No los conocen nadie. Se ve lindo, a mí me pinta, pero... No los conozco, ¿no? Tiene el Sword Art Online. Sí, uno más. Bien. SimCity 2000. Hola, Alan, hola César, hola Mariel. Ya que pusieron la pregunta, se gusta. Tenemos el Metroid. Bueno, mostrar un poco más de gameplay más cinemático, porque. Voy a adelantar. 4 de marzo, o sea, ese que se ve muy lindo. La edición coleccionista se ve muy linda. mostraron el juego donde Cloud se vuelve malo y aparece en Nintendo, el Metroid Dread. Dread, Monfo, por favor, hablemos en inglés. Vos tenés un laburo que... ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sí, hablo para los gente. Pero, ¿qué significa? Y depende del... Sí, no, del... No. Como miedo. Este nuevo Metroid 2D, no me acuerdo cuidado, cómo continuaba. No, creo que sí, la trilogía... la saga clásica de 2D de Metroid. Y agregan todo este factor diferenciador de un monstruo robot que parece que te sigue, que maneja toda la nave, que se parece muy parecido a GLaDOS. Y es muy sistema Nemesis. Sí. Resident Evil, ¿no? Y bueno, sale en octubre 8. Después, que ha llegado lo polémico, que muchos les encantó, a mí me encanta que esté, pero hay un pero enorme. Anunció el Nintendo Switch Online Expansion Pack. Es decir, es un bote de la suscripción de Nintendo. Que la estás pagando anualmente o mensualmente. Que comparado a otros servicios es muy barato y te incluye todos los juegos que van sumando de NES, de Super Nintendo, de la Family, con toda la funcionalidad. Principalmente es muy barato porque no te ofrece nada. Ya. Y descuento, acceso a demo exclusiva, algunas tiladas y el jugador online con los servicios de Nintendo y algunos juegos cloud, no todos, algunos. Que para mí tenía que estar incluido. Sí, sí. Comparto totalmente, yo no lo pagaría. A menos que te dediques solamente a jugar online, que no. ¿Qué pasa? Van a agregar, no han dicho precio, un poquito más. Y vas a tener esta. O sea, el pack. Plus Plus. El Plus Plus. Claro. Ajá. Que te incluye, de nuevo, para mí esto tiene que estar perfecto, juegos de Nintendo 64, que incluye Super Mario Bros. 64, Mario Kart 64, Star Fox 64, Yoshi's Story, Zelda Ocarina of Time, Wingback, Mario Tennis, DRX, el tenis de Mario este, y Sin Appointment. Sí. Y futuros títulos que van a ir agregando porque tiene toda esta modalidad de poder jugar online y todo eso que va a estar metido con el sistema de Nintendo para usar los controles y todo bien. O sea, no va a necesitar ni el Rumble Pack ni el, ni el Multitap. Y activárselo, y si tiene alguna función especial lo va a poder simular a Switch. Es decir, no es simplemente una emulación, tiene un trabajo detrás, igual para mí no lo justifica. Y van a agregar el Zelda del Mayor Más, F-Zero, Mario Golf, Pokémon Snap, Kirby y Paper Mario, y Banjo-Kazooie. ¿Qué pasa? Además anunció, dijimos, bueno, le agregaron unos clásicos de Sega Genesis, de Sonic, Dolphins y dentro de todo eso. El Plus, es decir, a mí no me gusta que te esté comiendo un par. El Plus, que está buenísimo, aunque me saca el que exista una Nintendo 64 Mini, van a sacar... Decían que para los que están suscribidos de forma exclusiva, así que si estoy en Argentina, no creo que me lo manden. Si normalmente va a haber una tienda por detrás de Amazon, que voy a poder comprarla. Uh-huh. El control de Nintendo 64 y de Sega Genesis de 3 botones, en Japón del 6, inalámbrico, con todas las cosas de calidad. Espero que mejor que te lo van a mandar para que vos juegues en la Switch. Sale $60. O sea, otro juego más. Ah, es para que vos lo juegues con la experiencia, pero es como. Sí, está bueno que exista. A mí lo que no me vendás es lo otra parte. De última, si me compro el control, dámelo, ya está. Te compro el control que ya los tengo en Switch. Y que el acceso esté en el control, si total claro. Quiso juego. Bueno, no sé. Si yo pago aparte, bueno, y no quiero el control. Pero si yo compro el control, dame el acceso. O sea. Aparte, imagínate que hagas todo eso y gastes toda esa plata para jugar Doctor Mario, ¿me entendés? Igual, a ver, yo quisiera una mini, pero me gusta jugar de forma temporal con cómo se juega el juego, pero no pienso pagar un servicio mensual. Y si me siento, me pasa con el Game Pass también, ¿eh? Yo por mi forma de jugar, siento presionado que tengo que exprimir cada centavo y después no pagarlo durante un año. Acá Descartes dice, ¿qué diablos tienen con el 60? En realidad eso es como una parte de un estudio en el que vieron que, claro, que estableciendo un estándar en cuánto es el máximo que la gente, no, estamos hablando de primer mundo, cuánto es el máximo que la gente puede estar dispuesta a pagar sin que le parezca caro. Sí. Literalmente, igual, perdón, hace 39, un tiempo lo que me lo pasaron a 70. Sí, 49,99, perdón. 10 dólares menos. Bueno. Pero el 99 también es un estudio de mercado, ¿por qué? Mostraron después varios juegos indie multiplataforma como Shadowrun Trilogy de Paradox, que es el lindo, Castlevania Advance Collection, que es ME, está en todos lados, y es como te porteo Konami, te pongo. No, y es un. No, no, y el de Castlevania encima tiene Drácula X y no está bien porteado hasta por lo que vi. No, no, no. Y la X de Drácula. Sí, ¿y vos querés la X de Drácula? La Toxi. Imagínate cuando sale el asterisco de Drácula. No. Supermaster Muff, Hot Wheels on Lashes, Shin Megami Tensei 5, que empezó las preorden, World Fresh, y bueno, juegos de acá de Pac-Man y demás, que a mí no me importa. Ahora, sí, lo importante, que lo voy a mostrar ahora en pantalla, es un remake de un juego que es muy de nicho. Para mí es uno de los mejores juegos de Square Enix y de Super Nintendo. Vamos a hablar, de hecho, está en el libro de mi juego, en un momento lo voy a hablar. Uy, se me fue, espera que se me fue en el direct. ¿A dónde queda? Todo mal, Monfu. Todo mal. Ahí está. Es un juego de Square Enix que a mí me sorprende que le hayan hecho un remake. Yo, nadie sabía que se estaba haciendo un remake. El Act Racing Renance, ya sé que es un nombre muy difícil, es un juego de que vos tenés un modo de aventura de acción 2D lateral, que subís de nivel, luchás jefe, vas a hacer dungeons, pero la otra parte de la mecánica es que es también un city builder. Entonces cuando vos estás, tu lado terrenal baja y actúa como ese soldado que sube de nivel, manejás además una ciudad como un ángel, donde vos tenés que construir la ciudad y defenderla y explorar el mundo donde vos vas a combatir en el otro modo de juego. El juego se llama, para tratar de decirlo, es Act Racer Renaissance. Ajá. Así. Sí. Porque no me quedó claro cómo mierda se llamaba, por eso lo decía. Ah, bueno, sí. Así que como claro, dijo, muchacho. Es un juego hermoso que hoy en día se juega totalmente bien en Super Nintendo. Creo que está en los clásicos, habría que ver si está en la Mini o por lo menos en los clásicos de la Switch. Es hermoso juego, va a agregar más jefes, más nivel y lo van a actualizar las mecánicas a hoy en día con un par de. Yo lo tengo claro. Yo, este juego, de más o menos, o sea. De que el original, ¿no? ¿De qué año será? 93, te diría, pero por ahí es de esa época, 93-92. Un tipo Populous, sí. Sí, es que tiene una onda Populous, pero muy minimalista de Sim City, que donde vos te quedas defendiendo una ciudad, más tirando al faraón, te diría, pero mucho más minimalista. Probablemente ya lo hablemos en su momento, pero para mí era una novedad cuando, no sé, largaron el. Ay, había un juego que era de estrategia, y era de city building, de estrategia, y podías jugarlo. También de uno que no me acuerdo el nombre. Parecía un monstruo al Warcraft 3, que tiene una moda ese. Ese juego. Para mí era como la re novedad. Sí. Y ahora veo que. No, bueno, pero tío, le faltó muy RPG. Este es más 2D de acción con algún elemento RPG con City Builder. Es muy de nicho, por eso a mí me sorprende que le den un remake porque es muy de nicho. Mm-hmm. Tal vez le surgió en la última época, en la popularidad retro. Sí. Después, bueno, el Delta Round, que es el Spellforce, se llamaba, quiero decir. El Delta Round, que es un juego que. El original tendría que jugarlo, más porque está hecho en Game Maker, del Undertale, creó, sacó el capítulo 1 que es gratuito y para los que preordenaron, el capítulo 2 va a estar disponible para Switch ya está para. Y sin ir más lejos, hoy tenemos un tema de Deltarune para que lo escuchemos. Nada, mira. Bueno, no sabía. Bueno, hermosa música, yo sé que es un juego que tendría que jugar el Undertale, me lo han recomendado. Sí, y es cortito. Tommy me lo regaló encima para mi cumpleaños, tengo que jugar. Sí, yo también lo tengo, así que lo tengo ahí pendiente. Así como dijo el muchacho, cuando vos me lees los nombres, eso. Y bueno, después mostraron. A ver, hablamos más de gameplay de Splatoon 3, ya estoy terminando. De Splatoon 3, los diferentes mundos que toman lugar en Splatville. Es un juego que a mí me encanta que se centre en el online, pero es más centrarse en el online y tendría que pagar la suscripción. Vayan a poner un modo historia más fuerte que fue el 2. Pero a mí me encanta de Splatoon, pero no es un juego que yo estoy pagando en el online para jugarlo nada más. No va a dar para el online de Nintendo, la verdad que. No, es más, con la Switch me vino un 3 meses gratis de suscripción y ni siquiera lo redimí porque la verdad que. Dámelo, porque no, quizás, el juego yo. Quizás lo que tiene. No me ofrece nada esto. Quizás lo que tiene interesante, yo esto lo voy a ver ya como una cuestión, como el tipo grande que soy. Nintendo lo que hace es como más modear y tratar de evitar la toxicidad y todo eso, que quizás lo que estás pagando un poco es eso, viste, que no puedas usar micrófono, o sea, dentro de cosas, pero que te comuniques de alguna manera y todo eso es parte del sistema de Nintendo, ¿no? Pero y a ver, si a vos, lo teníamos que hacer una tertulia, pero si vos me incluyes en el precio que todos esos juegos que se juegan como Cloud Saving, como el Control, como el Dying Light 2, como otros juegos que tienen, ¿sí? Juego, si me lo incluyes en el precio y aún si salen, ponele $10 más caro, te lo pago. Porque de última tengo ese acceso y, de la portabilidad. Por juego, digamos. Sí, no. Por juego, no como servicio. Claro, si es solamente la parte retro y para eso me ahorro unos mangos, me compro una mini algo y ya está. Uh-huh. Bueno, hablaron de Bayonetta 3 con gameplay que sea. Bayonetta que le cambiaron el look, por eso la joda que le ha hecho con Mia Khalifa. necesito ver el look. Y ha hecho como que baila más, invoca monstruos gigantes, que había como una invocación antes, pero como que lo ha hecho muy central el tema de invocar. Y es como, a ver, para Descartes, es tu waifu, falta que fuera pelirroja nada más, pero es el estereotipo de waifu de Descartes. Después, y algo que bueno, esto es lo que ya se sabía, Yo mismo me confundí porque quería que iba a salir una película live action y yo me acordé después a buscar información que no, es animada de Illumination Studios, los creadores de la película de Minions y de Villanos Favoritos y demás, y Sings. Es decir, no. Es popular ¿verdad? Hacer películas muy populares, comerciales, pero que a mí personalmente no me gustan, que van a sacar la película de Mario. Bien, hablado un poco del cast que va a ser de Mario y tiene pinta que esté bien, no, no creo que sea mala. No me gusta mucho lo últimamente el estilo. Vos recordás que ya hubo una película de Mario y ya tuvimos. Pero esta es animada, sí. Totalmente animada. El que hace la voz de Mario es Chris Pratt, que lo recordarán de Star-Lord de Guardianes de la Galaxia. Que bien. Jurassic World. Jurassic World también. Parks and Recreation. Peach, que sería. Es Anya Taylor, que lo recordarán de. Si han visto Peaky Blinders. La recordarán de ahí, y actúa, es la que. Ana Taylor-Joy también está en el capítulo de drama. Claro, y es la que hace de Split. De que está. ¿Viste? Jack Manca voy a hacer el tipo multifacético. Bueno, la que secuestra es esta mina. Sí. Y Luigi es Charlie Day, que lo recordarán como el que puso Pacific Rim y Pacific Rim 2. Y el que Pacific dijo, Rim. Sí, y el que salió. Y el que grita Space en Lego de Movie. Bueno, es ese. Sí, y nunca Monfus, porque acá tenemos a Luigi de la vida real. Claro, porque si es un live action, para eso que me contraten a mí. Y tenemos a. Tenemos a Bowser, que lo va a hacer, que para mí, perfecto. Es el mejor casting de todo. Sí, es Jack Black. Es decir, sí. La risa, todo es muy Bowser, así que. Yo quería que hace Wario igual. Tendría que ver, yo quería que era Wario. Jack Black. Podría ser Wario, sí. Totalmente, ¿eh? A ver, yo busco, pero. Sí, Bowser. Yo quería ser Wario. Vamos a foder, que tenemos un tema. Sí, para mí lo que más me sorprendió es la voz original de Mario, que dicen que va a ser un cameo especial. Que sí, no anunciaron. Bueno, eso que. ¡It's a me! Todo es negro. Ha participado como para que interprete las voces de los personajes que él hizo, pero además hace cameos, que es el que dice la voz de Mario, Luigi, es donde él es Toad. Toad es Keenan McKeon, que se ha visto como Comedy Central, tiene un stand-up, tiene un show de sketch y demás, y ha participado en Strokes. Todo para gritar, como grita siempre en todos los juegos, boludo. Y Donkey Kong es un dron. Y Donkey Kong se la pasa fumando la banana. Sí, sí, es Seth Rogens. El Donkey Kong es un tipo que es famoso por hacer películas de marihuana, básicamente, y que fiesta de salchichas, o sea, y Mantis de Kung Fu Panda. Pero, y Steve Wozniak. Qué extraña selección, o sea, Seth Rogen por una película de sí, Mario. Sí, es no, que no me lo esperaba, Nintendo. Es decir, yo quiero saber, ¿Miyamoto sabe en qué película ha actuado el tipo? Porque no es el claro, tipo. Viste, Nintendo que se cuida mucho con sí. Que sea todo bien, todo correcto. Es como medio Disney, ¿viste? Te revisa así, a ver si alguna vez te tiraste un pedo en un lugar público ahí para ver si te contrato o no. Contrata corto, pero el único papel serio que ha hecho el chabón es de Steve Wozniak en la película de Steve Jobs. Es el único papel serio que hizo. Bueno, vamos al tema de Chacho y vamos a ir con. Ah, Monfurro, sí, gracias, Monfurro. Bueno, recién hablamos de un tema de un juego que se llamaba Deltarune. Vamos a escuchar Attack of the Killer Queen for Family Jewels. Lo escuchamos y entre todo este quilombo vamos a tratar de tener un reservado de moving out rápido. De movernos rápido. We'll be right back. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Ese tipo que canta con esa voz tan de macho alfa, pero que sabemos que hoy estaría totalmente funado. Vamos con un Recibados de mano de Magic, de un juego que para mí es perfecto para jugar en pareja, ese juego, si tuviera. Pero ay, en pareja. Ay, así que si pueden, métanse en gamercombate.com/donación y dónenle una pareja homofo, por favor. Gracias. Pero bueno, para eso, es un buen juego que está hecho por los mismos de. ¿No está hecho por los de que hicieron el juego este de Cooking? ¿O no, nada que ver? No, está distribuido por el mismo distribuidor, que es Team 17, los mismos de Worms. Bueno. Están promocionados como el Team 17 Co-op Bundle. Ajá. Espera que tengo el retorno ahí. Acá lo tengo, los desarrolladores son DevM Games y SMG Studios. Ahí lo vamos a mostrar el trailer en pantalla. Claro. A ver, yo dije pareja general, yo no dije pareja amorosa, puede ser, porque pero se van a pelear. Sí. Yo sé que con el juego de cocina hay gente que, pareja que yo conozco, se han peleado jugando ese juego, pero se pelean de forma divertida, creo. Creo. Sí, la verdad que es como el hermano de otra madre del Overcooked. Tiene un arte similar, pero es como a veces mucho más caricaturesco, más burlesco todavía. Uh-huh. La verdad que los personajes están todo el tiempo hablando pavadas y tiene muchos chistes como infantiles, juegan mucho con el tema. Mucha cosa física, mucho humor físico. Sí, no solamente. Perdón, pero le veo más movimiento al Fall Guys, ese tipo de movimiento medio de salchicha. Sí, medio como si fueran de plastilina. Es más duranga, la estrategia que se ve más simple de Overcooked que este. Sí, este van como salchicha, es muy burlesco. Además, exagera aún más el concepto de, al ver la ciudad y todo esto, exagera mucho el concepto de tomar algo y exagerarlo en el mundo. Entonces, básicamente son unos flacos que son empleados de una empresa de mudanzas, pero todo el mundo de donde viven, vive alrededor de mudarse. O sea, la gente se muda a un lugar, termina de mudarse y se muda a otro porque viven de... Su mayor pasión es mudarse. Es como Monfus con el trabajo. No, bueno. Es como las cosas de japoneses y encima estuve haciendo de trabajo una guía para hacer personajes creados y legales. Bueno, fuera de eso, este es un concepto muy japonés, yo te diría, de eso de agarrar un concepto y hacer que todo el mundo se base en eso. Jugamos fútbol y el mundo se rodea de fútbol, ¿entendés? Todo se mueve porque es fútbol. De hecho, bueno, hay un juego que es colombiano... que estuvo nominado a los BGA, que es justamente así. Ojo con mi tía Coca. Lo que estoy diciendo. Ah, bien. Sí, pero esa es la que te saca del mundo. Igual se ve muy lindo. ¿Se puede jugar hasta cuántos? Hasta cuatro. ¿Y tiene un modo historia, por lo que estoy viendo? Tiene un modo historia. Tiene, a medida que también vas desbloqueando lo que se llama el arcade y los cassettes, que ya voy a hablar. Básicamente tenés estos dos modos extras que inclusive tiene sus arcades y sus cassettes para la historia original y para lo que sería el DLC. El arcade es básicamente vos podés ir a la casa de arcade donde vas a jugar videojuegos, donde todos los juegos se tratan de trasladar muebles. O sea, literalmente es como un workaholic, boludo. Claro, los flacos agarran y están todo el tiempo trasladando muebles y se van al arcade a jugar a que trasladan muebles. Pero pasa en la vida real, porque muchos programadores, por ejemplo, laburan de programar, se estresan. ¿Y qué hacen cuando tienen tiempo libre? ¿Se meten a un hackathon o se ponen a programar un proyecto propio? Igual me encanta que parte de la cuestión delicada de mover muebles es arrancar las heladeras de los cables, romper la ventana y salir por ahí, tío, claro, patear las cosas de tu camión. Es hermoso. Estaba ya cambiando y de repente salta contra la primera cosa que te dice es que no te cobran por romper ventanas y puertas. Es más, te lo recomienda. Ah, yo quería que te sacaban plata. Yo quería que te sacaban plata. La idea es que romper las puertas, a veces las puertas te incomodan a la hora de sacar cosas, entonces simplemente les pegás y las rompés. Ay, que me vas a acordar al otro juego que tiene Monfus que le encantaría streamear, pero no lo dejan, que es el Genital Justing. Ya lo terminé y no pude hacer un reservado de eso porque, por obvias razones. Igual, obviamente, hay juegos, hay ciertos mapas que cada mapa tiene sus como objetivos opcionales, que son como para sacar más monedas, desbloquear estos extras que comentaba más temprano, el arcade y las cintas de video. Que si vos, que son como objetivos. Las cintas de video son minijuegos. Claro, similar al arcade, que básicamente son minijuegos de trasladar muebles, como más es mucho más arcade que este modo historia, por así decirlo. En las cintas de video, es básicamente vos te encontrás cintas de video de las mudanzas más épicas de la historia. Como por ejemplo, en una que agarró y los flacos tenían que mudar unas cosas de un avión, pero el avión tenía que despegar. Entonces tienen que mudar las cosas del avión mientras el avión está en movimiento. ¡Ay, qué divertido! Y mientras va en movimiento, vos tenés que ir sacando las cosas del avión y tirarlos a un camión que está al lado. ¡Ay, qué divertido! La voy a ganar, ya está, la voy a jugar Wishlist. Sé que lo voy a jugar solo porque nadie me quiere. O la mudanza de. Creo que era no me acuerdo bien el año, pero era más o menos la mudanza del partido del 86. Donde tienes que ir a una cancha de fútbol a mudar la pelota, el arco y en eso te podés poner a jugar a la pelota. Y cuando te aburrís, simplemente agarrás la pelota, la metés al camión y. Y se terminó el partido. Sí, claro. Es como, ¿viste el pibe que se enoja y dice: la pelota es mía, literal. ¿Sí? A ver, y sé que sacaron, pero no, ¿es una expansión o es otro juego, el que es en el espacio? Una expansión. No, el que es en el espacio es. Vos vas pasando distintas zonas del juego, arrancas como en la ciudad, luego te vas a la zona como más residencial, como la zona más pudiente, por así decirlo, del juego, luego pasas a la zona industrial, y en la zona industrial encontrás al verdadero villano de este juego, que hay está como trabajando. Hay un villano. Ah, bien. Y ese, y persiguiendo a ese villano es que terminás en el espacio. No les, te tiran bastantes como indicios de quién es el villano en el juego, con algunas imágenes o cosas así, principalmente en el área industrial, pero no les quiero spoilear porque la verdad que es bastante absurdo quién es el villano de este mundo de muebles. Aviso. Che, escúchame el mundo de muebles. Ahí Alan Bogley dice: si me voy a estresar, me estreso con mis proyectos. Al menos así me puedo putear a mí mismo. No siempre. Quizás no. Lo importante es echarle la culpa al otro. Es bastante desestresante el juego este. Por eso, cuando vos cambias el laburo, Alan, tenés que también llamarme a mí. En un año te voy a pedir más laburo. Vos tenés que vivir. Vos tenés que sobrevivir porque vos sos el que me das fuente de. Hola, jefe. Hola, Magic. Hola, Magic, que también conseguí laburo anteriormente por eso. Y también hola, Pablo, porque bueno. ¡Ay, hay un ñomo en el arco de fútbol! Venga, qué divertido. Bueno, el juego está en Game Pass. Y si no, lo puedes comprar a $250. Y el juego también está en Steam. Si la versión completa con todo está con impuestos. Ahí les digo cuánto porque tengo que. Ahí está el. Sale $1,287 con impuestos, si no en la versión común $900. La verdad que es muy divertido, muy desestresante, ideal para jugar. No jugarlo solo, jugarlo en juntadas o algo así, porque solo. La verdad. Tiene muchos chistes, como por ejemplo que los flacos les encanta, su mayor pasión es trabajar. Entonces, por ejemplo, les pagan las vacaciones y en las vacaciones los hacen mudar la isla de vacaciones. O sea, a la isla donde los mandan de vacaciones justo se tienen que mudar, entonces se ponen a mudar todas las cosas de la isla. Me gusta el concepto de que algo que es difícil mudarse, Chacho sabrá mucho. Es estresante, es una horrible. Y te lo hacen divertido, ¿entendés? Sí, es más, los flacos dicen, ¿puedes creer que el jefe nos manda las vacaciones y nos hace mudar hacer mudanza en las vacaciones? Sí, es el mejor jefe del mundo. Es bastante... Hablando de mejores jefes del mundo, nosotros tenemos unos jefes que son los que pagan las tandas publicitarias. Así que vamos a una tanda y volvemos. Acá Dani a mí dice: el problema es que si los juegan juntadas, puede volar un sillón por la ventana, de verdad. Depende del nivel de alcohol y agresión que vaya a las personas. ¿Es competitivo? Quizás tus amigos son así. Cooperativo. Es competitivo. No hay competitivo como el Overcook. Es todo cooperativo. Bueno, sí. Es menos insultante, no, pero bueno, entre ellos. Y tenés un tiempo, pero el tiempo es una sugerencia. Claro. El tiempo, obviamente, para lo que es la medalla de cobre es bastante amplio, o sea, no es muy difícil. ya si querés lo que son las medallas de oro y plata, especialmente las de plata, es bastante difícil, tenés que pensar un poquito más cómo vas a hacer, quizás a veces rompes alguna ventana particular o tenés que encontrar la maña a cada mapa para poder hacerlo rápido. Bueno, vamos a la tanda y ya volvemos. ¿Sabías que? Shigeru Miyamoto tenía poco interés en los videojuegos y amaba al manga. De hecho, le interesaba ser un artista para los mismos, e incluso un guionista. Todo esto cambió cuando jugó por primera vez al Space Invaders a finales de los 70. Entérate de esta curiosidad y más todos los sábados a las 19 horas por la FM 94.5 o en nuestros streamings en Facebook Live y twitch.tv/gamerconmate. Bien, así que el juego, bueno, ya me decís que lo recomendás, qué buena. Sí, la verdad que es muy entretenido, me divertí un montón. A diferencia del Overcooked, que es bastante, bastante entretenido mecánica, este además suma un montón de humor en el diálogo de los personajes. Siempre al final del nivel como que los personajes hablan entre sí y hablan a su vez con su jefe, que su jefe es una caja. Es el Mr. Crate. Bueno, cuando se van al DLC, que es se van a la isla de vacaciones, el dueño de la isla es el tío de su jefe, que también es una caja, pero más vieja. Ah, bueno. Es una caja con bigote. Pregunta, ¿lo claro. juegas con joystick o teclado? Joystick. La verdad que con teclado es bastante incómodo de jugar, porque tenés que apuntar bastante con tenés que lanzar muchas cosas y coordinar, y la verdad que para eso el stick del análogo es mucho más cómodo. Con el teclado es como muy duro y a veces tenés que hacer disparos de precisión bastante, que son mucho más cómodos con el análogo. Sí, porque por ejemplo Mofu, acá me están diciendo por en el chat de Facebook que va a esas juntadas y probablemente tire las cosas por la ventana, así que... No, yo me pongo no soy violento, soy competitivo. Aplicarlo en la lógica en tu vida, por favor. Soy competitivo, no soy violento. Si tengo una carta que me dice que tengo que golpearme la cara, lo voy a hacer. Hasta que termine y... Bueno, ya sabemos cómo jugar. Sí, ahora, fuera de eso, yo iba a decir, porque me quería que comprar controles, pero bueno, no voy de acuerdo. ¿Pero lo jugaste en PC o lo jugaste en Switch? O En PC, no sé si está en Switch. Exacto. Sí, la verdad que es bastante bueno para Switch. Además... Sí, el juego está para PC, para Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Bueno, lo voy a ver en Wii ahí, a ver si, porque para mí es muy de Switch jugarlo. A ver si te lo regalas bien. También. Bueno, el Overcooked, la expansión me lo compré en la Switch, porque la verdad está muy bueno para Switch. Tiene, qué sé yo, distintas variedades de muebles que te agregan distintas complejidades. Tenés que ver el tamaño de los muebles, porque el tamaño del camión es chico, entonces a veces te conviene poner muebles grandes primero, porque el resto los puedes tirar arriba. Tenés muebles que se rompen, pero si los tirás al camión no se rompen, entonces... Tiene bastante variedad de muebles, niveles, mucha variedad de niveles. Si lo quieren jugar en tratar de sacar todas las monedas de oro, la verdad que es muy difícil. Yo saqué creo que todos oros, menos en el DLC hay un par de niveles que son... llegar al oro, la verdad que es absurdamente difícil, entonces bueno. Es el nivel chino, digamos, es como jugar Mario, que puedes jugar tranquilo, pero si quieres jugar difícil es... Sí, como los juegos de Mario, los últimos que como que te obligan a hacerlos. Y te agregan muchas mecánicas. Por ejemplo, tenés niveles donde tenés que utilizar palancas para mover los muebles por cintas transportadoras. O hay uno que tenés 300 millones de cajas, pero hay un montón de cintas transportadoras. Entonces, en vez de llegar una por una, simplemente empujar las cajas, caen a la cinta y... Estoy viendo que la ciudad manejada cambió para los niveles y vos chocas cosas, jugás con una pelota al fútbol. Pues... Claro, la selección de los niveles está buenísima porque es una ciudad. Sí, una ciudad y chocás y rompes todo, no te importa nada. Una vez estuve como 10 minutos chocando un auto hasta que dio vuelta y cayó arriba de un camioncito. Simplemente porque se podía. ¿Se lo llevó? Bueno, en fin, recomendado. Vamos con, si quieren, vamos con el segundo reservados. Sí, sí, Mofus tenía un reservado de otro. Así que va justo con el juego. Ajá, el juego se llama 12 minutos. Probablemente alguno de ustedes lo ha estado viendo en el vivo que hizo Mofus. Yo voy a poner el fondo de Alan Wake porque tiene que ver con esta cosa así oscura y rara que pasa en el juego. No sé si nos querés explicar de qué va el juego, quién lo hizo, cómo hacemos Monfurro. Bien, obviamente. Aquí lo trata Monfurro. Bueno. Este juego que, a ver, el que lo hizo, Luis Antonio, es un portugués que se mudó después a Londres y no es un tipo cualquiera, porque está bien, es un juego indie, pero de un indie de alta categoría. Estamos hablando de un chabón que trabajó con el creador de Braid, que trabajó en Ubisoft, que ha trabajado The Witness, trabajó como cuando se hizo independiente, trabajó The Witness, ese juego del año 2012. Sí, que lo estuvimos regalando, de hecho. Claro, es un chabón que tiene cierto pedigrí y que juega mucho con ciertos conceptos. Este juego lo hizo en Unity, lo presentó con los assets de Unity, hizo un prototipo en 2 meses y ya el juego estaba terminado. Así como se juega ahora, estaba terminado, sí, la parte más de hacerlo más estético y lleno de bugs estaba. ¿Qué pasa? En la premisa del juego, y bueno, lo presentó, ganó un concurso y después hizo el lanzamiento de este juego que iba a ser el año pasado, pero cuando contrataron, porque le vino la platita de Microsoft, y le dijeron, bueno, contratá actores de calidad, que ahí contrataron de tal esposa, que es la de, ¿cómo se llama? La de Riley, la que hace en Star Wars, la última. Sí, que hace de Rey. Hace de Rey en Star Wars. Esa es la esposa, el que hace del policía que sale ahí, es el que mejor actúa, es el... ¿cómo se llama? William Dafoe, que es el villano. William Dafoe, sí. El que hace el Duende Verde en las originales, en otras películas, pero se lo conoce como el Duende Verde. Y está en Beyond Two Souls, también está. También. Y el que hace la voz de Tuple, del protagonista, es Jim McAvoy, que se volvió muy involucrado después cuando le gustó de la dirección, de stop motion que usaron para que se vea de arriba. El juego, la premisa es esta. Llegamos a un departamento, todo con un concepto de un reloj. Es muy intuitivo. Es un point and click adventure, donde solamente usamos el clic izquierdo y el clic derecho para ir al menú. No usamos otra cosa en todo el juego. Y es un juego que te dura, depende cómo lo querés terminar, entre 4 o 6 horas. Hay 6 finales, yo saqué 4 y los otros 2 me los di cuenta de cómo. ¿Y por qué se llama 12 minutos si dura 6 horas? Allá. ¿Qué concurrencia es esta? Ahí vamos con eso. Y el review va a estar más. Para que esté buscando. A ver, 12 Minutes, te busca el gameplay, no commentary. Bueno, el juego, ¿qué pasa? Nosotros llegamos a nuestra casa, están los créditos y demás. Llegamos a nuestra casa, tenemos que, a ver, para entender las mecánicas, está muy bien ya desde un principio, porque tenemos que buscar la llave que está debajo, viste, de la paleta, todo eso para entender. O sea, te va presentando las mecánicas de cómo se juega y cómo manejas el inventario, que en realidad es lo que haces, porque es un point and click, entonces, inventario, cosas, interacción. Claro, de hecho, el juego que está mostrando el gameplay, el juego nunca te dice qué es lo que tienes que hacer, es muy intuitivo y la idea es que vos vayas descubriéndolo. Para darse una idea, bueno, tiene muchas referencias a las películas de Hitchcock y a las películas como el que hizo el otro director, el que hizo la de... De hecho, en la alfombra es de El Resplandor, es una referencia al Resplandor. De una, sí. Del ascensor con la alfombra, bueno, sí, de Shining. Ya, hay totalmente. Referencias en el juego totalmente de la dirección artística que tomó. Qué miedo, ¿verdad? Sí, y el juego gráficamente no va a ver la gran cosa. De hecho, cuando toma paneos en primera persona, que es cuando miras la mirilla de la puerta, se ve horrible, pero no es el fundamento porque se ve de arriba, está tan bien animado. A mí me gusta la animación, de hecho, se ve exageradamente fluido y lo que me llama la atención es eso, que es todo con point and click y cómo sigue el movimiento, el cuerpo, lo que vos manejas con el mouse, es increíble. Sí, cómo interactúa todo y cómo te lo presenta. Vamos con la narrativa, que me corté con eso. Llegas del trabajo, te atiende, te dice, la esposa dice que ya sale, vos tenés como un minuto, que la esposa sale del baño, que sea, vos puedes hacer otras cosas, pero voy a ir con lo que uno haría normalmente sin que te diga nada de este juego. Va, se sienta, toma agua, se pone a leer, vos podés conversar con ella. De hecho, uno de los finales que conversás, te sentás al lado de ella y conversás, y es uno de los finales. Y no, ah, mira. Es uno de los finales, ¿bien? Es como el Far Cry, cuando le decís no te levantes y no te levantas. Bueno, y se termina el juego. La idea es que el juego, sí, porque sacas conversaciones. Vos después te sentás, te dice que te espere, te paga un regalo porque pone la torta, monte música, que ponen la música, la selección de música es, de hecho está sacada de películas viejas, es la mente marchita y después suena por una cabeza. Toda la secuencia de eventos van sonándose, se escucha un tango, pone a bailarse y le presenta un regalo que es ropita de bebé porque va a estar embarazada. Toca la puerta a los 10 minutos, siempre pasa, toca la puerta un policía que viene a atraparte, es un supuesto policía, y que le acusan a tu esposa de un asesinato de hace 8 años del padre, que ella dice que se murió de un ataque cardíaco. Vos no sabés lo que pasa, te movés, el tipo lo amenaza que le diga dónde está este objeto y te ahorca y volvés a empezar. Y ahí empieza el tema del ciclo. Que el concepto principal es como el día de la marmota, pero de forma mucho más reducida. De hecho, podía durar 24 horas, pero el tipo, bueno, dijo, hagamos todo en una habitación mejor. Y es un ciclo de 12 minutos continuamente, donde todo sucede en esta habitación, el baño y el dormitorio y el armario que está ahí al costado. Donde, o sea, es un minuto más que el libro de Coelho. Sí. Si vos querés salir de la habitación, de hecho, vuelve el ciclo del principio de cuando vos llegaste, los sucesos pasan, entonces vos vas descubriendo, porque vos tenés toda la solución en un principio, pero tenés que ir descubriéndolo para desbloquear conversaciones. De hecho, o sea que vos cuando vos haces como esa reinicia el día de la marmota, por ejemplo, si vos encontrás un ítem o desbloqueas algo, eso podés como usarlo en la conversación de algo que todavía no pasó o que no deberías saber, ¿no? Por ejemplo, vos te volvés a pasar y te dice, che, vivo en un lobby, no te quede la esposa, y vos eso lo tenés que demostrar, que puede que no pase, de hecho no hace falta hacerlo, y decís, mira, va a sonar un trueno ahora, y vos tenés que decir el momento justo, y la radio va a pasar esta música, bueno, la radio lo pasa a cualquier lado, con el trueno se sorprende, vos tenés un regalo, mira, te muestro el regalo, no, eso no, ves que no está abierto, yo sé que hay ropa de bebé acá adentro, porque vos me lo contaste, empezás a ver esa discusión y depende cómo enfrentás esa conversación, se enoja y se va, te debrera más conversación. No le hablas al policía, el policía puede forzar la puerta, encontrás tu teléfono, el teléfono ves llamadas y tenés que manejar el tema del teléfono según las horas. O sea, vos todo el tiempo te está el juego, yo lo estoy viendo como que es muy narrativo, pero a la vez el juego te está como tratando de decir, bueno, fíjate qué haces distinto para ver qué encontrás. Porque mostré uno de los finales, justamente el final que digo que solamente de conversar. Ahí está el final. Como explorar, bueno, no importa, lo mostró. No solo conversaron. No. Claro. Verdad. Sí, pasa ciertas cosas. ¿Qué pasa? A ver, pasan detalles, por ejemplo, que vos te puedes esconder en el armario, no te creen, y vos movés este loop continuamente, estás volviendo ese loop y vas encontrando ítems. Que no es Deathloop, que es otro juego que salió esta semana, pero es otro. Por ejemplo, una de las cosas, te metes en el armario y esperás que venga el policía y te encontrás que hay otra información. ¿Y qué pasa? Ya esos 12 minutos, por más que a vos no te mate o no te golpeen, volvés al principio. Y vos vas descubriendo las conversaciones para que el policía se calme, que te cuente otra conversación, sacarle información, por ejemplo, drogo a la esposa, que le tengo que sacar el vaso y no verme cuando yo le pongo las cosas, tengo que cerrar la puerta del baño donde esté, y si está dormida, sale otra conversación conmigo cuando llega el policía. Si yo hago cierta cosa con el policía también, si yo me agarro un arma y me pego un tiro, que lo podés hacer, o matás vos a la esposa, el tipo se da cuenta y se empieza a volver loco, más cuando pasan varios ciclos. Es decir, no es lo mismo pegarte un tiro en el primer ciclo que en el doceavo. Y el tipo se empieza a volver loco. Probó 12 veces pegarse un tiro a ver qué pasaba distinto. El chabón se empieza a volver loco en ese sentido. Está muy bien llevado. Te diría que es uno de los mejores juegos que he jugado en el año. Tiene su defecto, encontré un bug. Que me pongo a conversar, le rompe la conversación y es como que se bugueó un poquito. Y uno de los últimos desenlaces, uno de los plot twists final, que no lo voy a decir porque te revienta la cabeza, pero te das cuenta y el tiempo, digamos, el momentum de que te das cuenta y que podés hacer algo al respecto es demasiado extenso. Es como, ya está, ya quiero saber, ya está, esto tiene que ser de golpe lo que pasó. Sí, bueno, eso en cuanto al pacing de la narrativa. Yo tengo una pregunta igual, más allá de que sé que tiene muchos finales. ¿Vos en algún momento rompés el ciclo este? Tenés forma de romper el ciclo. Una vale. final que. Si tenés que romper el ciclo, el final que se rompe el ciclo. Los seis finales rompen el ciclo. Ajá. Pero tiene un porqué. Muy bien explicado, bueno. Y discutible el final. Porque está hecho para que vos lo discutas de qué es lo que pasó para vos, por qué el chabón tenía estos ciclos. Depende cómo muere. De hecho, reaparece. Es como el de la marmota, literal. Si el chabón lo ahorcaron, ves que vuelve a aparecer el ciclo como que se agarra la garganta. Si le pega un tiro, el chabón se agarra el estómago y aparece como que le agarra el estómago. Vos puedes adelantar las conversaciones que ya tuviste, porque si no te vuelves loco. Y se hace como una como que rebobinás, igual que cuando haces pausa. Pero, por ejemplo, hay ciertas conversaciones, como cuando te saluda tu esposa y te dice, hola, ¿cómo andás? Y vos salteas la conversación, le dices, no, ahora no estoy de humor. Y se pone idiota la mujer. Y ya pasa otras cosas de que se pone idiota. Tiene como muchos árboles de decisiones. No por nada, lo que quería comentar en realidad, cuando lo probaron, porque el juego salió. ¿Cuándo salió? ¿Ahora? Salió hace poco, sí, está en Game Pass gratuito. Si le tienen Game Pass. Está gratuito, o sea, lo que tiene Game Pass lo pueden jugar, si no lo pueden comprar, que sale $900 en Steam. Recomendado. Salió el 19 de agosto. El día que salió lo probó mi amigo Hideo Kojima, mi amigo que tengo al lado. Y dijo que. Para él le parecía, yo creo que de parte de la narrativa, porque él es muy así. De game design, de game design. El mejor juego de indie desde Inside, que también era un juego que tenía una narrativa rara, pero yo lo veo más potable, de hecho. Que yo diría que si quieres vamos al tema, concluyo en otro segmento y después empezamos con lo de Age of Empires, si te parece. Dale, sí, no hay problema. Vamos a. Importante. Vamos a escuchar, como vamos a hablar de Age of Empires, yo traje un tema de una banda que. Se dedica a hacer covers de temas de Age of Empires. Se llama Idle Villager o Aldeano Ocioso, que no sé nada, el que apretás F8 y te lo elige. Vamos a escuchar Wally The Capture, que es un tema que está en el Age of Empires original, hecho por Eidos. Así que lo escuchamos y volvemos. Dale, y volvemos. Claro. pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Bien. Bueno, Monfu estaba hablando de un juego que se llamaba 12 Minutes, 12 minutos o un minuto más que Coelho. No sé si quieres hacer una, como un cierre, a ver qué te parece. El cierre que quiero hacer, el de la mecánica, a ver, porque es un point and click donde ya no es que el ciclo podría ser algo narrativo y podrías tal vez saber la solución al principio, pero se vuelve muy intuitivo en cómo lo vas descubriendo. La idea es que no te den pistas, de hecho una mecánica iba a tenerla, se la sacaron justamente por esto de que recordaras qué pistas ha ido descubriendo. Y es que no hace falta porque yo, teniendo mala memoria, es un juego que no lo necesita. Y te das cuenta. ¿Pero necesitas poco o que necesitas la memoria? No, no. Lo que, por el tema de los objetos, dónde estaban, porque hay cosas que uno va experimentando. Por ejemplo, yo vi que podías poner una vela en la rendija que abrís y es al dope, en verdad. Pero te desbloquea si pones cierto ítem ahí y después le decía al policía, es como que desbloquea otras conversaciones. Está muy bien llevado, no hay que spoilearse nada de la idea de este juego, porque, y está muy bueno un juego para, ya que hablamos de juegos de pareja, justo va con muy bien, es un juego para jugar con alguien, pero jugarlo tal vez de un tercer punto de vista, porque la mecánica de jugarlo, conozco gente que lo terminó viendo blog como una película, pero el que vos participes es muy importante, por más que sea narrativo, que por eso le gustó Hideo Kojima, porque no es solo narrativo, sino que la mecánica va a la mano con lo narrativo. Da muy para hacer, ¿cómo se llama? Que Couch Cop, o sea, totalmente. Que es cuando, por ejemplo, vos estás jugando a un juego single player y alguien al lado te dice, che, fíjate eso, hacé lo otro, ¿eh? Y como que lo vas charlando con otro que está con vos. Che, probá y fíjate esto esta vez, o para mí está pasando esto, para mí lo que pasa es esto. Está muy bueno para, y además está subtitulado al español, no está doblado, igual las voces se pierden las voces, pero sí, bueno, eso es lo que tiene cuando contratan a gente muy buena, actores profesionales para hacerlo, perdés un poco eso si estuviera doblado, así que como no está doblado, está recto, podés escucharlo subtitulado. El tipo cómo va volviéndose loco un poco, está muy bueno, y gente que no juega videojuegos se puede sentar al lado tuyo y verlo esto como una serie interactiva de Netflix tal vez, pero la mecánica de, por ejemplo, ir con tu esposa, cerrarse en el baño y que venga el tipo, rompa la puerta, desbloquea un final, tratar de esconderte y hacer la mariconeada y echar a tu esposa, agarrátela con ella, podés hacerlo, y desbloquear toda una serie de conversaciones diferentes, y al final es muy importante que este juego vas a morir una y otra vez y es parte de la mecánica. Muy importante. Sí, o sea, como que no te frustre el morir, porque de hecho que en realidad reiniciás, o sea, también es como... Sí. Esa cuestión. Y otra cosa que me llama mucho la atención es cómo una persona puede vivir en un departamento de 30 metros cuadrados, porque la verdad. En que Estados si no Unidos, se están matando, exactamente, y van a tener un pibe, posta. Y van a tener un pibe. De nuevo, el plot tiene varios. Bueno, con un pibe es más difícil, pero yo vivía en un departamento. Ah, bueno, sí. Tiene varios plot twists. Tuviste un asesinato. Ah, bien. Claro, con un asesinato un poquito más difícil vivir ahí. La escenografía está muy bien hecha, eso que se ve de arriba, que puede ser medio raro de verlo en un juego hoy en día, está perfecto, y yo me gustaría que jueguen más con este experimento más a largo plazo, tal vez en un juego más extenso quedaría malo, como la idea de que quería hacerlo en un minibar, porque quería hacerlo, claro, pero posta que súper recomendado, son esos juegos que vos terminás y necesitas que alguien más lo termine para poder discutirlo. Y en eso estamos, Monfo. Así que cuando quieras me lo puedes regalar y yo lo juego, sí. Sí, yo también acepto el regalo. Te puedo compartir la cuenta y me lo cumplo yo mismo. Cúmplelo porque el desarrollador es para mostrarle que esta mecánica es un point and click que hace mucho tiempo no se ve un point and click que mueva tanto la valla de lo que se puede hacer en el point and click. Generalmente uno iba con lo tradicional. Sí, tiene un arte también un poco distinto. Por ejemplo, el juego, yo dije mal el precio, con impuestos sale 1.314, y sin impuestos son 800. Sí, sí, así bueno, que... igual también lo pueden ver por el Game Pass. Que... Es un juego que para mí tendría que no sale, está para Xbox y para PC, para mí es para jugar con mouse, o es para que salga en una tablet, es para jugar totalmente en tablet en un viaje, con una pareja, con un amigo, lo que sea, está buenísimo. Hasta la gente que no haya jugado videojuegos se los recomiendo, totalmente. Si les gustan las ver series y la policial, está buenísimo. Bueno, se te recomiendo. Bueno, ya que estamos, vamos a empezar a hablar de lo que íbamos a hablar hoy, que íbamos a tratar de... Claro, tenemos un primera cebada que ya cuando hagamos el corte, Monfo va a poner la cortina y todo lo que va. Ya lo puse. Ay, qué bien. Qué lindo saberlo. Bueno, pudimos probar, si bien no probamos el juego completo y terminado, estuvimos en lo que fue la beta técnica, la prueba técnica de estrés que hizo la gente de Microsoft para que todos pudieran, la mayor cantidad de gente pudiera tratar de tirar los servidores abajo, digamos, y ver cómo funcionaba el multiplayer de el nuevo Age of Empires, que es el Age of Empires 4. Y ya que estamos nosotros, vamos a hablar un poco de qué es lo que estuvimos jugando, cómo lo comparamos, y bueno, para mí, como que tiene muchas comparativas con el Age of Empires 2. Estuve investigando en realidad un poco, porque si bien a primera vista, por lo que jugamos, no se ve esto que voy a contar ahora, sucede como... Todo el juego lo que te trata de relatar, que en realidad lo que hace es como revivir la historia, es todo lo que contuvo Age of Empires 2 y Age of Empires 3. O sea, sí. Empieza, digamos, en la Baja Edad Media y termina ya en la época de la colonización. Sí. Nosotros en la beta técnica tuvimos 4 civilizaciones para probar: los chinos, los ingleses, el Sacro Imperio Romano Germánico, porque era cuando estaban todos juntos, sí. Y la dinastía Bazi. Estas 4 son la mitad de las que supuestamente están anunciadas cuando sale el juego. En cuanto a DLC y expansiones, quiero decir, terminar esto y después es muy fugable. Cuando salga, no han dicho nada de DLC, muy probablemente hay una expansión como eran los juegos de antes. No se sabe si va a ser live service o cómo, porque en realidad el juego, si bien ya está, lo podés comprar, por ahí le van a meter parches con civilizaciones nuevas. Pero lo que ha pasado generalmente en juegos de Age of Empires, porque en juegos de Microsoft, en realidad te largan 1 o 2 expansiones, y cada una de esos trae nuevas civilizaciones, nuevas historias, y probablemente nuevas mecánicas, sobre todo con lo que se vio en este. Simón Fus. No, el juego, para decir, el juego sale el 26 de octubre, que eso asusta sí. Un poco, para mí tenían que postergarlo un poco más por varias cosas que vamos a comentar. Para mí todavía le falta una cocinada, yo ponerle dentro de un año y lo compraría tal vez. Y lo que se estuvo viendo en la beta, la última, estuve hablando, mando un saludo a Agustín Espinosa, que él está metido en la beta cerrada, que probando todas las civilizaciones. Esta vez pudo probar la de Germánica, en esta prueba de servidores. Las civilizaciones que hay, hubieron en esta prueba, que yo estuve probándolo, así que vamos a hablar más que nada de eso, son la china, la inglesa, la dinastía... Sí, yo lo dije. Sí. Y el Sacro Imperio Romano Germánico. Y después, lo que va a tener, que eso ya va a estar en el juego de lanzamiento, se estuvo probando en el modo campaña de las betas cerradas, es el, que por eso yo sí te escuché, solamente quería agregarlo, era el de el Imperio, los Delhi, como de la India, ¿sería? Los hindúes. Los mongoles, los franceses y los rusos serían, de alguna manera, los cosacos. Sí, los cosacos. Todas estas civilizaciones tienen un factor, algunas un poco se parecen, pero tiene esta cosa de mythology-ish que diferencia sustancialmente cómo se juegan. La más clásica sería, entre comillas, la francesa-inglesa, a pesar que tienen sus diferencias, pero después los demás son totalmente diferentes. La forma de jugar. Ahí es donde yo quería hablar un poco. Sí. Como a mí me pasaba en Age of Empires 2, yo era más del Warcraft 3, o sea, yo venía como que para mí, en esa dicotomía entre los dos juegos, yo me quedaba siempre con el Warcraft 3 porque a mí lo que me gustaba, además de que eran menos como razas en uno, civilizaciones en el otro, en el Age of Empires 2 era como que todo era parecido. O sea, sí. Por ejemplo, yo tenía, si jugaba con la expansión, por ejemplo, vos tenías los aztecas y tenías lanceros. Entonces vos decías, pero ¿por qué? Si... no era eso, no cambiaba mucho tampoco la manera de jugar, todos eran más o menos lo mismo, tenían más o menos las cuestiones, lo que cambiaba eran algunas unidades exclusivas que tenían reemplazadas y o agregadas, igual que los edificios. Algunas más o menos se diferenciaban, ponerle los monjes de los españoles era totalmente diferente tal vez, pero sí. Sí, podían pelear, había unos que, bueno, pero en este es como que, por lo menos, por lo que probamos, ¿no? Obviamente las que no probé no puedo decir nada, pero... cada uno tiene como una mecánica distinta, ¿sí? Sí. Por ejemplo, estaba viendo que los Abasi, por ejemplo, de alguna manera, para algunos que jueguen otros juegos de estrategia, eran como los Zerg. ¿Por qué? Los Abasi, por ejemplo, tienen una mejora que lo que hacen es que los aldeanos te sacan 50% menos de 50 menos de comida. Entonces vos podés sacarlos gratis. Bueno, yo te diría, a la vez. Yo te diría que son más los mongoles, que no me lo puedo probar. Los mongoles son más países de los Zerg. Bueno, no sé, en esto que estoy diciendo. Entonces vos los podés hacer gratis, pero los podés masificar. A la vez tienen como mejoras que hacen que, por ejemplo, los Abasi, en particular, saquen más comida de las vallas y vayan más rápido, pero no pueden cazar jabalís. Sí. ¿Sí? Eso, sumado a otras cosas, como por ejemplo el tipo de construcciones o las unidades que se construyen en las construcciones, hace que todas las civilizaciones realmente se jueguen distinto. Sí, que hasta, ¿cómo avanzás de edad? Es decir, porque esto tiene mucho de mythology, que vos como que tenías caminos, sí, de qué avanzabas. Vos elegís. Cuando vos pasás de edad, que es, siempre fue algo muy importante, porque generalmente hubo una estrategia muy grande en el Age of Empires 2, que era rushar hasta la tercera y caerle. ¿Por qué? Porque la tercera tenía los castillos, tenían varias unidades. Dato de color, en un torneo, sí, de Age of Empires, un argentino ganó escribiendo en el chat que avanzó a la edad imperial. Sí. Antes de haber llegado, y la gente creyó que realmente había avanzado, que era un mensaje del juego, y se salieron de la partida porque consideraron que no le iban a poder ganar si ya estaban en esa. Sí. No, de hecho, y sacaron un parche. La argentinidad al palo. Sí, sacaron un parche para que se diferencien ahora los mensajes, entonces no pase esa confusión. Y fue hace poco, sí, de hecho, compadre, salió hace cuánto, 20 años. Ahora lo explicó un argentino. Fue como que nadie lo pensó antes. Es la gran argentina. Bueno, antes que mandemos la tanda, quiero terminar con lo que estábamos hablando. Yo voy con la parte más técnica. Sí. El juego tiene sus cambios, me pareció, ahí decía Descartes que tiene mecánicas similares al Age of Empires 3. Sí, para mí lo que está haciendo es tratando de fusionar el 2 y el 3, con agregado varias cosas que vamos a hablar en el próximo bloque luego de la tanda. Dale, ahí vamos a la tanda. Ay, como me encanta esa música. Tengo ganas de jugar Mega Man Legends. Lástima que se echaron de la trilogía y lástima que Capcom. Bien, volvemos, que hay de aumento. Hablando. Gracias. Bueno. Ahora sí voy a hablar yo. No vamos a jugar al Mega Man Legends como quiere Monfus. Vamos a hablar del Age of Empires 4, lo que pudimos probar. Voy a contarles en realidad lo que se podía acceder en la cuestión, y después Monfus va con la parte más técnica. Vos lo que podías jugar en el juego era. No sé si vos tenés el streaming como para pasarlo. Mostré el trailer de la civilización y ahora mostré el gameplay que hicieron en este fin de semana, cuando salió hasta que probamos nosotros. Los desarrolladores estuvieron jugando con todas las civilizaciones y comentando encima, que está muy bueno. Por eso aprendí muchas cosas técnicas, los cambios sustanciales, buenos y malos que tienen. Bueno, ahí va. Entonces, lo que podés acceder, además de tener un cuadrito que todo el tiempo te decía que estabas en una beta técnica. Lo que podés acceder es a un tutorial que solo jugabas con los ingleses, que de alguna manera son como lo más básico, pero está bueno porque te enseña las cosas básicas realmente. Hay cosas avanzadas como Mofo, humana, de Warcraft 3. Mofo me las estuvo comentando después. Hay cosas más avanzadas que no te las explico en este tutorial. No sé si es que hay otro. De hecho, la formación es una. Pero lo que sí tenías, que estaba muy pero muy bueno, es que ya directamente el juego ya viene con tipo como una enciclopedia en la que te va diciendo cómo avanza la tecnología cada civilización, qué beneficios tiene en comparación a otra, qué puede ir haciendo en las diferentes edades, y justamente para que vos obviamente como que mejores tu manera de jugar con determinada civilización y no con otra. Eso era, bueno, el demo podía jugar eso, podía jugar. Yo no pude jugar contra la computadora, Monfus creo que sí pudo. Solo podía jugar tipo PvP, o sea, fuera de eso, era uno contra uno, dos contra dos, y cuatro contra cuatro. Sí. En dos o tres mapas, ¿sí? No había más variedad que eso. Bueno, en cuanto al juego, lo que yo pude probar también es que, bueno, la construcción está bien, no estaba lento, tenía ciertos cambios. Por ejemplo, cuando vos atacabas. Con ciertas unidades, cuando vos atacás, sobre todo las unidades melee, vos atacás las estructuras, construcciones, cualquier estructura, se prenden fuego como en Age of Empires 3 y empiezan a perder vida solas. Entonces vos pues, llegás a un punto donde vos lo que podés hacer es, tipo una estrategia, es caerle, tratar de incendiar la mayor cantidad de edificios y concentrarte en otra cosa para que los edificios se vayan degradando y mientras están prendiendo fuego no pueden elaborar unidades. Claro. ¿Sí? Es parte de una estrategia para vida igual. Perder, claro. Obviamente hay unidades que prenden fuego más rápido las cosas y de hecho hay, bueno, mejoras para eso. La UI está muy buena. Sí, porque es una mejora. Es bastante intuitiva y es bastante minimalista también. No le agrega mucho arte, viste que en el otro tienes como arte de esas cosas con madera, qué sé yo, no, acá a mí una un caja poco me molesta. Negra. A mí un poco me molesta, pero eso, por la inmersión. Está sí, pero pasa que lo que... esto. Está muy helado competitivo. Claro, exacto. Y no tanto que yo creo que si vas a jugar la campaña, yo espero que el modo campaña, este tipo de UI, si yo quiero algo más inmersivo de secundaria civilización que elija, lo pueda activar y desactivar de última. Que tenga, puede ser. No creo por cómo viene la cosa. De hecho, algo que me parece que está muy bueno y muy inmersivo y me parece genial es que vos a medida que vos vas construyendo los edificios te van armando como pequeños caminitos sí. que son los que van usando los aldeanos. Esos caminitos, a medida que vos vas avanzás de era, se empiezan como a asentar, después se pasan de tierra a ser como si te dijera de adoquines, después pasan a ser tipo de cemento. O sea, realmente eso es increíble. Sí, porque sí, cuando vos destruís... Claro, cuando vos destruís todas las cuestiones, vos te podés... Y hay una civilización que creo que son los mongoles, que pueden como empacar todo e irse, te quedan los caminitos. Entonces vos, de alguna manera, te da el incentivo de saber... si ellos estuvieron ahí. O sea, realmente están muy buenos. Claro. Estratégicamente. Los mongoles son el padre de Nelson. Fueron a comprar cigarrillos. Sí. Ahora, lo que voy a... A ver, este juego está hecho por la gente de Company of Heroes, que sus últimos juegos no les fue bien. De hecho, decían los juegos de Warhammer y otro que cancelaron. Por eso es sorpresivo que los hayan tomado. Pero por el lado de mecánica, se nota mucho las mecánicas de Company of Heroes. ¿Cuál es una de ellas? Eso que decís, que mientras voy construyendo se va armando, un poco desplegando el tipo de construcción, y también esto de, por ejemplo, una cosa que yo usé poco porque no estaba acostumbrado, el que podás esconder unidades en los bosques y vos tenés mejoras que los descubren para hacer ¿cómo se llama? Para hacer emboscadas. Sí, de hecho, en el tutorial eso estaba muy bueno. Sí. Cuando te dan los arqueros, te dicen que los arqueros son muy débiles y te obligan como a hacer como si fuera una emboscada, en lo cual vos los subís en altura y con otras sí. unidades vas a llamar a que te persigan, como los que no sé si caballería, no me acuerdo qué, mientras tus arqueros le están tirando de arriba sin que puedas responder. Realmente está bien pensado. Voy a intercalar un poco de cosas malas, porque yo sé que este juego lo han hecho mucho para el lado... Tiene un lado campaña fuerte, que es el lado porque estuvieron de asesores y haciendo esa parte los que eran de Age of Empires, los Definitive Edition, y donde Microsoft está metido. Y últimamente Microsoft se le ha mandado con Age of Empires, porque recordemos que el Definitive Edition y estos remaster, es decir, Definitive Edition salió de el fanatismo que hubo por el remaster de la gente que quería jugar Age of Empires 1 y 2 remaster, y esa gente son los mismos que lo estaban haciendo antes haciendo mods de Age of Empires original. Entonces resurgió todo esto porque Microsoft, la última que se metió a Age of Empires fue con el Age of Empires Online, que nadie se acuerda que esa no, onda, sí. era horrenda. Yo lo jugué hace muchos años, creo que había pasado 10 años ya. Pero acá le han querido dar Copa del Giro a este lado más de diferenciar, de que vos sientas que estás jugando un Age of Empires, pero no. Así, notás que estás jugando eso, pero tiene esos factores diferenciadores que lo hacen un juego totalmente diferente al 2, sin perder esa normalidad que uno tenía. Con cambios, algunos positivos, otros negativos, que si lo quieren orientar a lo competitivo, hay cosas que para mí están fallando desde el vamos y sale en un mes el juego. Yo creo que lo van a agregar con futuros parches, como el sistema de ranqueo, que por ahora yo me imagino que lo van a agregar, es mejor en el Definitive Edition. No sé, pero ¿había para probar el sistema de ranqueo ahora? No. Sí, te va subiendo el nivel todo eso, pero es como que no hay no hay emparejado. Yo creo que eso que van a arreglar por cómo te metes. Ah, no hay partidas para emparejamiento, bueno, sí. Después tenés hay delays. Que es una beta. Tenés casi 2 segundos de delay de que haces clic a algo y pasa. Y eso para un juego online. Bueno, eso es lo que estaban testeando. Exactamente. Pero yo cuando jugué el tutorial estaba perfecto. Tenía como. A ver, tiene como algo que vos te acostumbras, que es el tipo de reacción de las unidades. Cuando vos lo mandas, te hace el sonido de que toma y como que la unidad toma un segundito o un tiempito en llegar a la velocidad para llegar a ese lugar. Eso es así, te vas acostumbrando al juego porque es parte de la mecánica. Cuando jugué el online, sí noté lo que vos decís, los 2 segundos de delay. Voy a tirar un poco lo negativo, ahora, más que nada, porque para mí, por ejemplo, eso de aquí yo entiendo que está dado para que sea lo más simple posible, pero, por ejemplo, muchas cosas para la selección rápida, para volver atrás tienes que hacer escape. Y escape también es usado para entrar al menú, entonces a veces vos volvés para atrás y entraste al menú. Eso es medio estúpido y no hay un clic para hacer menú con clic, o si querés activar esa función. No tenés personalización amplia de botones. O sea, te dan de la Q hasta la R, de la A hasta la F y de la Z hasta la B. No podés poner mouse, ni ruedita, ni otro tipo de configuración. Ni cambiarle la tecla por ejemplo, control A. Como combinaciones. Eso es verdad. Otra cosa que Mofo me lo dijo, que es verdad que no estaba, era la función de la patrulla, que quizás sí, estaba bueno para los scouts o para cuando vos tenés que establecer un área grande con varias unidades. Cuidado de unidades, personas. Directamente lo tenés que hacer, o sea, como no está la función de patrulla, lo que tenés que hacer es hacer shift, marcar para que vaya a un lugar y cuando llegue a ese lugar, marcarlo a otro y así varias veces, ir y volver para que la unidad haga esto. Otra cosa que no vi es que, por ejemplo, cuando vos haces clic a una unidad, antes te marcaba como el caminito de todas las cosas que le ordenaste con una banderita sutil para saber qué es lo que estaba haciendo. No lo hace, pero sin embargo, cuando vos agarras una casa y decís, bueno, yo quiero que las unidades vengan, que crezcan, salgan acá, te sale una bandera dorada con unos efectos de la... Rally point. Claro, como si fuera un super evento cada vez que pones esa bandera, pero no tengo la bandera de saber qué es lo que están haciendo mis unidades. Eso me pareció re choto, que no tuviera. Y no hay burlas tampoco, de las burlas de... Bueno. Dame dinero, dame piedra. Para burlas estamos forzadas, listo. Bueno, pero son cosas que para mí hacen el porqué de eSport de Age of Empires, que no las tienen, me pareció algo estúpido. Ahora, hay otras cosas que hacen el eSport que quizás es tan bueno, sí, que en este juego, vos cada vez que vos, que es muy Age of Mythology, de hecho, cada vez que vos pasás de era, digamos, cuando vos lo querés hacer, vos tenés que construir como un edificio. Depende de la civilización, igual. Depende de la civilización, tenés que elegir un edificio emblemático. Y ese tiene ciertos bonificadores. Vos tenés generalmente para elegir 2. Pues obviamente pueden poner más, pueden poner lo que sea. Y eso te lleva hasta la última edad, que la última edad es la cuarta. Ahí es cuando, yo estuve viendo, porque eso no lo pude probar realmente, recién ahí es donde se te desbloquea la victoria de la partida por construir la maravilla. O sea que recién tenés que llegar a la cuarta edad, que es otra estrategia para ganar, ¿no? Si quería hablar un poco de lo positivo, que y, hablando de eso... No, que tengo otra cosa que no sé si es negativo, que es algo que se tiene que acostumbrar. La gente que viene jugando Age of Empires 2 por ahí está acostumbrada también a hacer lo que... No me acuerdo el nombre, porque lo que hacías era vos bloquear las entradas con edificios. O sea, vos, por ejemplo, agarrabas y te hacías toda una línea de casas para bloquear la entrada. ¿Por qué? Porque las casas tenían más vida que las empalizadas, construían un poquito más, pero a la vez eran funcionales. Pero vos bloqueabas. En este no. Las unidades pueden como atravesar los pequeños espacios que hay entre las casas. Hay un porqué. Eso quizás lo hace, lo hace, por un lado, más competitivo y por otro lado, si vos estabas acostumbrado a hacer esto, bueno, ya tenés que acostumbrarte a no hacerlo. Es porque le han dado más énfasis a los muros, que están, es un factor muy importante en este juego, más si sos chino. Nos pone a decir otra vez, porque tiene una cosa. Porque el mongol siempre viene a romper la. Los malditos mongoles. Bueno, referencia al capítulo de South Park. Los muros tienen una funcionalidad y han agregado un factor muy stronghold, que es lo que a mí me gustaba, que podés subir las unidades a los muros. Y podés construir torres donde tienes una puerta. Sí. Claro, tenés una puerta. Había visto que tenían un sistema de arietes y asedio bastante interesante. Sí. Mucho más fuerte que el de Age of Empires 3, que por si sí le habían puesto bastantes cosas. De hecho, las unidades, todas las unidades tienen una habilidad especial, medio como Warcraft 3, donde, por ejemplo, le sumás una habilidad de que los chabones ponen una bandera y mientras estén quietos ahí, tienen mejor puntería y se curan, arman un campamento. Otro que son los soldados te construyen arietes sin necesidad de que tengas un lugar de asedio. Entonces, pueden tener una avanzada. Podés una avanzada. Podés prender fuego para tener habilidades de prender fuego las antorchas para cuando atacan van prendiendo fuego los edificios mientras caminan. El de moverse del punto A al punto B y que puedan atacar lo que venga de forma más, más inteligente. La inteligencia artificial está mejorada, pero estúpidamente mejor que el de Age of Empires 2 y del 3. Está mucho mejor. Y tiene algunos factores que están muy buenos y otros no tanto, que podemos hablar de, por ejemplo, las granjas, la estrategia de que vos tenías que construir recursos para que la granja no se te funda, y tenías que esa cosa de autogenerarse. Sí. Ya las granjas no se funden ni nada, llegan hasta 40, 30 y se autogeneran, y eso hace que, pero te genera poco alimento. Siempre que estén acercados, eso lo hacen siempre que estén cerca de un molino. No, esos son los ingleses. Ah, los ingleses, mejoran, si vos construís cerca de un molino, te mejoran la colecta de granjas y además, al final de la edad, las granjas te generan oro también. Entonces hace que los ingleses se centren más en construir granjas. Otros, acá la caza tiene un valor, de hecho, en la mayoría de las partidas sin usar los ingleses, te convenía cazar. De hecho, los jabalíes son re jodidos ahora, no es como antes que mandabas 8 aldeanos. Tenés que llevar como 6, tenés que mandar. Si vos mandás 6 aldeanos, te los mata. Te los mata, sí, sí, lo han cambiado bastante fuerte eso. La parte gráfica, a ver, yo tenía una 270 y eso viví muchas quejas, a otros no les pasa, pero yo vi. 2070, por eso. 270, dijiste. Ah, bueno, 2070. 2070. 2 lo dije en Spanish. En el tiene esto de que pide demasiado, yo creo que lo van a agregar con parches para lo que necesita. De hecho, si, gráficamente el juego en máximo gráfico se ve como de la época del 2010-ish y sin, con gráficos mínimos parece un juego del año 2002. Sí, eso es algo que yo creo que lo que han querido hacer, cosa que también deberían hacer un montón de desarrolladores, es tratar de hacer lo que funcione la mayor cantidad de dispositivos. Pero también lo hicieron. Para aceptarlo, bueno, tenés que poner un estándar. Como el Skyrim. Sí, te entiendo, es pero a ver, una 270 con 16 GB de RAM, una i5 de octava generación. 2070. Me están dando en gráficos, para que me ande a 60 FPS constante, tenía que estar en gráficos medios. Sí. Es una Y el tema de los colores de los soldados, a veces le anda. Yo entiendo que lo hicieron para el tema del eSport, pero tiene tanto colorinche, tal vez los soldados medio cartoon, que yo entiendo por qué lo hicieron, pero pierde este lado de inversión histórico que tenía el Age of Empires original. De hecho, el Age of Empires 2, el Infinity Edition, con gráficos 2D, se ve mucho mejor que los gráficos medios de este juego. Eso es mucho decir. El tema de los colores también lo tenían los Age of Empires original. Es sí, parte de que es un juego, ¿no? Lo entiendo, pero no es como demasiado invasivo. Ellos están muy entre medio. Tienen que balancear esa cuestión así tipo arcadosa y tipo la simulación real. Y hay muchos edificios que son muy reales, entonces, y te cuesta distinguirlos, como el mercado te cuesta distinguirlo del centro urbano, por ejemplo, cuando tendría que ser distinguible para poder comerciar. Mira, lo que vamos a distinguir muy bien es que vamos al próximo tema, y el próximo tema es de otro juego de estrategia que era un poco más rápido y no tan históricamente accurate como este, que es del Command and Conquer. Vamos a escuchar Warfare Full Stop de Vincent Moretto, de Command and Conquer original, y volvemos. programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Me encanta esa música. Bien, algún día voy a... Tengo que jugarme todos los Mega Man. Bueno, estábamos hablando de lo que vimos de Age of Empires 4. Lo único que quería como agregar es que, bueno, si bien el juego sale el 28 de octubre, que al parecer... 28 de octubre. Lo que yo estoy viendo es que no tuvo tanto tiempo de desarrollo, quizás, pero parece que lo van a confirmar. El juego lo revelaron el 21 de agosto del 2017. Anunciaron que Age of Empires 4 estaba siendo desarrollado por Relic Entertainment. ¿Sí? El 11 de junio del 2019 dijeron, confirmaron que seguía en desarrollo, porque lo único que habían mostrado en su momento en 2017 fue un cartel. Y probablemente cuando salga todavía esté en desarrollo. El juego tenía que haberlo anunciado como que... El problema es que es Microsoft. Le van a sacar... Obviamente, ¿cómo va a salir? Para mí va a ser tipo Early Access el juego. En el lado multiplayer, por lo menos. Es muy probable, porque recién... En el evento de Microsoft del 2019... El 14 de noviembre mostraron... Los ingleses y los mongoles. ¿Sí? Recién ahora... O sea, desde luego también en el 21, o sea, 2 años después, mostraron otras dos civilizaciones, como la China y el Sultanato de Delhi, que son las que no están metidas ahora. Sí, que quedaron un poco de eso, creo. Y ahora estuvimos probando las otras dos, o sea. No sé si en qué estado está todavía, probablemente. A ver, el lado campaña, yo no pude probarlo, el lado campaña, porque no estaba en la beta, creo, no sé si está la beta cerrada. Me han hablado muy bien del lado campaña. Lo han hablado muy bien, que... Yo creo que, a ver, yo jugué Age of Empires 2, está bien, jugaba con amigos, pero la aposta es que me gustaba el lado campaña. Hay cosas que son... Y para mí, si lo juego, lo voy a jugar por ese lado. Lo otro para mí... Monfu, el lado campaña. Claro. Y me falta igual sacar una expansión el año pasado de Age of Empires 2, quisiera terminarla. Pero es un juego que también sale para Game Pass. Es decir, es un juego que para mí mucha gente lo va a jugar mientras tengo el Game Pass. Es una realidad. Sí. Pero además... Tipo servicio. Sí, sí. Yo creo que este juego va a ir evolucionando, sí. Yo, de hecho, para mí dentro de un año lo voy a comprar y no se ve malo, porque los cambios que hace son buenos. Hay otros que son cuestionables, pero es que si no, iba a ser un Age of Empires 2 con más gráficos. Y para mí no contaba. Ese era mi... Bueno, hasta jugar la beta técnica, para mí, era mi miedo principal, porque yo lo veía y para mí era el Age of Empires 2 con un poquito más de 3D. Tiene esta cosa que podés girar la cámara, no tiene tanto zoom, que los desarrolladores dijeron, mirá, no sé para qué quieren hacer tanto zoom porque no tiene un modo de jugabilidad, pero es porque la gente que no juega de forma intuitiva. Ahí te das cuenta cuál es el punto de vista que toman los desarrolladores. Y hay muchas cosas que han corregido porque está la gente de Definitive Edition, de Age of Empires, que han metido más el lado campaña y todos ponen los detalles más de lo que hace Age of Empires en la saga. Una cosa bueno, que ¿qué te pareció, Monfu, algo para quitarlo un poco? La relación de las unidades con respecto a las estructuras, ¿qué te pareció? A mí me chocó en Age of Empires 3 eso, de hecho es una cosa que a mí personalmente me chocó, pero le cuento una utilidad tal vez. En algunos edificios, de hecho, los muros son altísimos, son muy altos, y los barcos son grandes. Sí. Y ahí pero las casas son re chiquitas. Claro, entonces ahí sí, me chocó un poco, no, te admito que me chocó un poco eso, pero entiendo el porqué. Porque es un lado por el multiplayer, si fuera un juego solamente single player, yo creo que le daría más bola. Como pasó con el trojo del primero, al menos. Siempre lo comparo con el 1. Pusieron tres victorias. Está la victoria, no está de las reliquias, está la victoria de destrucción total. La victoria de... La maravilla. Que la maravilla ahora te agrega. Algunos tienen como un factor que por más que no ganes, te sirven construirlas porque agregan alguna habilidad, de alguna manera. Ah, mira. Sí. Algunas. Y tenés la campaña que... Es difícil, pero está bueno que esté, que es de poseer dos o tres banderas que te aparecen en el mapa, que las posees con el monje, que el monje no puede convertir unidades ni edificios. Pero hay un pero que es como que no está en multiplayer, hay un pero en algunas civilizaciones, si tienen la reliquia, tenés que tener una reliquia en mano y ahí está el factor de que me conviene dejar la reliquia o usarla para convertir de forma muy fuerte las unidades. Para el que no tenga esto de ejército de monjes. Sí, para que a veces vuelva a Battle Mage. Vos dominás estos tres lugares, los posees por 2 minutos y ganás la partida. Entonces, dale un factor de moverte, tal vez que a los mongoles este tipo de victorias les convendría. Después tenemos el modo de barco, a mí me pareció así, está bien hecho. De hecho, las habilidades de los barcos están buenas. Tenés, yo no lo probé los barcos. El arreo de ovejas, que vos podés decidir que el explorador se mueva y cuando vuelve tenga un edificio donde dejarlos. Eso, las ovejas, antes tenés una cuestión muy, sobre todo en el 2, que si por alguna razón pasaba un scout del enemigo, qué sé yo, no tan cerca de la oveja se la llevaba directamente. Ahora la oveja, a medida que lo va, que el tipo va haciendo, es como que la va arriando y te va siguiendo la oveja. Eso sí, es algo que no, la oveja está totalmente sola para que te domine. Claro, exacto. Y ha puesto mucho énfasis con el tema de las construcciones. Si querés, vamos un poco con la, así que estos 5 minutos y ya terminó el programa. La más difícil de manejar son los chinos. Porque sí, además de cortar tus libertades, tenemos un selector de dificultad arriba. Encima te dice. Sí. Las construcciones son de menor calidad. Calidad que nos van a funar. Los chinos, ¿qué pasa? Vos tenés una unidad tipo faraón, que hay otras unidades que de otras situaciones tenemos que probar, funcionan parecidas, pero que es como que hace que los trabajadores de cierto edificio mejor, trabajen mejor o recolecten impuestos. A la FIL le gusta eso. Y está muy orientada al oro y a la defensa de las construcciones. Después tenés los ingleses, que dijimos que está orientado más a lo que es las granjas, al usar los arcos y las abadías para los arcos, con sí, ese tipo de defensas. Los abasir, que a mí me gustó mucho esas unidades porque como que no avanzás. Ah, perdón, los chinos, vos tenés dinastías, el avance. Vos dijís, lado de dinastías, avanzás. Si vos, yo, a la segunda edad que vos creces de una dinastía, ya no podés volver a hacer construcciones que podías en la edad anterior. Así que está hecho para que aproveches. Ah, o sea que vos elegís como un árbol de talento en el cual vos elegiste esa y listo. Ya no podés hacer ciertas unidades. Después tenés los de Abasid. Tienen esto de que vos construís un edificio central, no un centro urbano. Y vos tenés que construirlo. Y si vos construís alrededor de ese edificio, importa mucho la estrategia que construyas, de influencia va mejorando y dándote como mejoras. Y así subís de edad, no por unidades, sino por qué tipo de construcción estás haciendo. Uh-huh. Y después los de los romanos, que esos son parecidos a los ingleses en el avance de edad, pero tiene más énfasis en el hecho de los ataques y de los monjes. Y las formaciones, y creo que también era eso. Así que a mí, los chinos son los más complicados, me gustó cómo se maneja. Seguramente a mí me gusten más los mongoles, por lo que vi que se van a usar. Mongol. Y hay un factor que parece una tontera, pero era la estrategia que se usaba antes, y esto para mí cambia mucho en eSport. Vos cuando cazabas un ciervo, vos tratabas de no matarlo antes de tiempo, porque si no iba como pudriéndose la carne del animal y se iba quitando alimento. Ya no pasa eso. O sea, como que vivimos todos en una ladera. Básicamente, si vos matas un animal, si vos ves un ciervo pasar, sino que es vegetariano, matalo apenas lo veas porque va a quedar ahí con los ingresos que tiene. Para mí el juego va a estar bueno, está bueno, yo es darle bola de campaña, pero tiene ciertas mejoras que si quieren tirar para el lado de eSport tienen que cambiar totalmente. Sí, me pareció muy bonito el juego, que la verdad que estoy más esperando ver el modo campaña en un primer momento, porque al final lo que terminas haciendo es, como yo, jugar al modo campaña y después jugar multiplayer con amigos o rankear si pinta. Pero realmente para mí el modo campaña es como la carne del juego. Pero yo sé que hay mucha gente que está esperando lo otro. Así que yo creo que no nos toca demasiado para esperar a ver qué hacen. Así que el Definitive Edition, algo que tenía modo que yo creo que lo van a agregar, más si están ellos como asesores, es que tenías eventos de multiplayer donde, por ejemplo, de repente la guerra solamente ocurre con los exploradores, no puedes crear unidad, y hacen eventos donde vos desbloqueabas cosas para usar en el juego. Espero que hagan eso. Claro, es como una cuestión de temporal, ¿no? Sí. Así que eso fue más o menos todo lo que vimos por The Age of Empires 4. Si realmente este programa te gustó, podés seguirnos en gamercombate.com o por facebook.com/gamercombate o twitch.tv/gamercombate. También puedes, si no llegaste al programa, te metes en Spotify o te metes en YouTube, donde te puedes suscribir. Nosotros subimos el programa, puedes ver estas hermosas caras, salvo la mía y la de Mofus y la de Mali. Bueno, ninguna es bonita, pero puedes ver caras. Caras, algunas. y fondos de jueguitos. Te pido que te suscribas, estaría buenísimo, nos ayudas un montón. Si no, gamercombate.com/donaciones. Recuerden, todos los sábados a las 19 horas, de 19 a 21, estamos hablando de videojuegos, de tecnologías. Y si les gusta todo esto también, pueden dejarnos un mensajito que nos ilumine el alma durante toda esta semana. Exactamente. Así que gracias, Magic, por venir. No gracias, Monfos, por venir. Y no gracias a mí tampoco por no venir. Mañana vamos a hacer streaming, ya vamos de que salga. Si no, voy a ver qué hago. Queremos meter a Monfos en Famofobia. No se me está hablando. Viene el programa. Famofobia con Monfos. Voten ahora, por favor, antes de que termine el programa. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos el sábado que viene. Adiós. No. Gracias a Dani, gracias a Descartes, gracias a Samu, Mariel. Gracias por pasar. Y a la gente que está en Twitch, que veo que hay más de 5 personas, ninguno habló, pero cualquier cosa nos pregunta. Adiós. Y Leonel nos saluda hoy. Hola. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.